Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y el enemigo del estado, Rul, la mutarrata del yermo. Ah, sí, porque va a haber sedición y todo eso, ahorita hablamos de eso. Les recordamos que esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, también a través de YouTube, ahí también pueden escuchar el programa. Y nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como el Café Comiquero, ahí nos pueden encontrar. Y efectivamente, carnal, como bien dices, invitamos a la desobediencia civil y a la sedición. Sí, todos ustedes ya han de saber, aquí en el país, bueno, en México, en el país donde mi hermano y yo vivimos, desgraciadamente, también desgraciadamente, pues se está dando mucha presión para que todas las actividades económicas se reabran ya, en medio de una pandemia que no está desapareciendo. Nos queda todavía más claro de que los gobiernos estatales, locales, federales están preocupados por avanzar sus ambiciones políticas e ideológicas y económicas, honestamente a costa de algo que les importa muy poco, que es la salud y la vida de los ciudadanos. La recomendación que les hacemos a todos nuestros amigos escuchas del café es va a haber mucha presión y va a haber una campaña muy fuerte para que también los ciudadanos salgan otra vez a las calles a morirse y a hacer cosas. Nuestra recomendación es no le hagan caso, no hagan caso. Esta pandemia, o sea, no hay cura, o sea, no hay tratamiento contra el COVID-19, no hay vacuna contra el COVID-19. El virus está presente, no le importa absolutamente nada de lo que nosotros pensemos, hagamos, etcétera. Aquí sigue. No hay de que se va porque ya le dio ñañaras y mucho menos, no. Sencillamente, nos queda también muy claro de que pues estamos solos los ciudadanos y nos toca a nosotros cuidarnos. Si tienen que la recomendación básica es si no tienen que salir, no salgan. Aunque se abran cines, se abran restaurantes, se abran bares. No vayan, de veras, es por su propio bien y por el bien de la comunidad en general, no es el momento. Si tienen que salir a algún lado por cualquier razón, las medidas más estrictas de seguridad, lo más básico, y que de hecho son bastante básicas, mantener en la medida de lo posible pues una distancia adecuada, metro y medio por lo menos. El uso de máscara, de cubrebocas debería ser casi obligatorio, porque no es tanto para que ustedes se protejan, eso hay que tenerlo muy en cuenta, es para que si ustedes se infectan, no contagien a los demás. Para eso la máscara sí es buenísima. Y esto es muy importante. Toda esta pandemia nos está dejando muy claro de que si la humanidad como especie quiere salir adelante, va a tener que dejar de ser tan egoísta de manera individual y empezar a pensar a nosotros como comunidad. Así que, por favor, usen máscaras, sean superhéroes y usen la máscara para proteger a los demás. Exacto, carnal. Como decía Batman en The Dark Knight Rises, usas la máscara para proteger a los que amas. Así que, háganlo, neta. Sean como Batman, usen máscara. ¿Por qué, Fred? Because it's Batman. Y es la cosa, es lo más civil que pueden hacer, así que, porfa. Y sí, o sea, también por ahí, digo, ahorita entramos a la materia del programa, pero leí comentarios de, oye, es que ya me cansé de comer lo mismo, de que pues es lo que podemos hacer en casa, no sé qué. Está bien, o sea, puedes pedir algo a domicilio, hay restaurantes que te están ofreciendo, porque también es una fuente de trabajo, eso me queda claro. Hay restaurantes que te están ofreciendo que hagas un pedido, vayas y recojas y te vayas a la goma. también es válido, o sea, decir, pues quiero comer algo diferente o lo que sea, también es una fuente de trabajo para la gente, se vale hacerlo, pero no se queden ahí, neta, no tienen nada que quedarse en un cuarto lleno de gente que no sabes quién está infectado o no, o sea, pidan su comida, su bebida, lo que ustedes gusten, llévenselo a la casita, vean pelis, vean Netflix, escuchen el Café Comiquero, escuchen podcast, escuchen música, convivan con su familia, si no tienen que salir, si pueden trabajar de casa, sigan trabajando en casa, cuídense mucho ustedes, cuiden a todos, cuídenos a nosotros, cuiden a México, neta, háganlo, el gobierno no lo va a hacer por ustedes, háganlo. Sí, total desobediencia civil en este caso, de verdad, te invitamos a la sedición en general. Así es, carnal. Dicho lo anterior, pues también para que sigan en casita y sigan escuchando cosas pachonas, para eso traemos el Café Comiquero. Y traemos con notitas, comentarios y muchas cosas en la primera mitad, ¿no, mi hermano? Sí, para empezar, no exactamente, disculpa, pero la verdad es que para que yo me vuelva a animar a hacer una jam session va a pasar un rato. No es que no lo disfrute, me gusta mucho hacerlas, pero ¿qué creen? La anterior, ya todos lo saben, los que lo escucharon. Miren, duró como 4 horas y media la cochinada. Hacerlo es padre, es fácil relativamente, salvo por un asunto. De veras terminó doliéndome la cintura, que no, como no tiene ni idea. Sí, duele el trasero también, después de estar sentado tanto tiempo. Lo dije. Que lo propuse, se lo comenté ahí en el Twitter del café, se lo puse, y no es broma, ¿no? Sí tuve que, una vez que terminamos el café, bueno, para empezar terminamos, ya era muy tarde, yo tenía hambre y me tuve que preparar algo de comer rápidamente, y después de prepararme de comer y demás, ahí todavía no, como me levanté y pues al preparar la comida, pues estás de pie y demás, pues ya la cadera como que ya no me dolía, ¿no? La espalda baja es básicamente donde en general tengo problemas, ya no me dolía, estaba todo pachón, pero pues obviamente después de, o sea, al comer pues te sientas y otra vez como que sentía la molestia, luego pues obviamente le lavas los trastes, todo pachón, todo lindo. Y me volví a sentar, estaba haciendo por ahí unas cosas en la computadora. Y otra vez era la molestia incesante de la espalda baja. Esta sensación de empiezas por no estar cómodo y terminas de veras con una molestia ya un poquito intensa. No se me quitaba con nada, pero me acordé de... Ah, sí, claro. O sea, existe algo que se llama yoga y te estira bien pachón. Y no les quiero decir que soy el super yogui ni nada, pero bueno, tengo un poquito de experiencia en eso. Si pueden hacer mi recomendación para quienes pasen mucho tiempo sentados es, si pueden hacer algo de estiramientos parecidos al yoga o buscar videos en YouTube de ese tipo de ejercicios para personas que utilizan la silla mucho tiempo, con eso, estuve nada más 10 minutitos en estiramientos, santo remedio, en todo el día jamás me volvió a doler la espaldita. Chulada, sí, la verdad es que los estiramientos, clave, o sea, si trabajan en oficina, o sea, en oficina en otro lado, o en oficina en casa, o como sea, neta, párense tantito, estírense, nadie los tiene que ver feo, nadie tiene que reírse de ustedes, háganlo, ayuda un chorro, y también para la muñeca, para las manos. Eso del túnel carpial es cosa seria, chicos. O sea, si estiren la mano, hagan flexiones, ayuda un chorro, muchísimo. Sí, hombre. Para diferentes ocupaciones, o sea, hay como que estiramientos y ejercicios para todas las ocupaciones, ¿no? También pasar mucho tiempo de pie trae otras consecuencias, ¿no? Personas como cocineros, por ejemplo, tienen que hacer otro tipo de estiramientos, otro tipo de posiciones para relajar ciertos músculos que se van, no atrofiando, pero desgastando muy seguido a través de esa actividad. O sea, son distintos, busquen el tipo de ejercicios para su actividad o inactividad, dependiendo, y van a ver la diferencia es muy, muy notoria, ¿eh? Oh, sí, carnal, sí, definitivamente. Y pues sí, como bien señalas, creo que sí va a pasar un rato para que hagamos otra jam session, un ratito. No sé, la próxima la haremos desde una caminadora o algo así, no sé. Sí, Volveremos a hacer una cuando se me olvide cuánto duele, ¿no? Ándale, sí, básicamente. Pero eso sí, hacerlas divertido es padrísimo. Les agradecemos a todos su participación. Fue enorme su participación. Se los agradecemos un chorro. Dio mucho que platicar. Y eso es lo bonito, que nos da mucho, mucho tema para platicar. De cosas que a lo mejor de repente como que no tenemos pensadas y nos hace salir un poquito de nuestra zona de confort. Eso está chido también. Sí, sí, eso es... En general eso es lo que me gusta de las Jam Session. Pero bueno. Así es. Pues gracias, carnal. Gracias a todos por participar. Gracias, carnalazo. Y pues, noticias de esta semana. ¿Por cuál arrancamos, carnal? Por el... Yo creo que el que fue la nota más choncha en cómics de la semana. Sí, definitivamente. Que tiene que ver con dos bicharajos bastante mala leche, ¿no? Sí, Marvel y Dark Horse. Sí, Alien y Predator. ¡Rayos! O sea, creo que eso es algo que ya veíamos venir desde la adquisición de parte de Disney a Fox, que ahora es 20th Century Company, nada más, ya no es Fox. Pues muchos lo especulamos desde el inicio, Fox tiene sus licencias con Dark Horse, tanto de Alien contra Depredador, más bien Alien Depredador, Alien contra Depredador, etcétera, y que ahora pues al pertenecer esa división, esa empresa a Walt Disney, que tiene su propia marca de cómics, pues era lógico que fuera a pasar. No sabemos cuándo y no sé tu opinión, yo no estoy tan feliz con esto, ¿eh? Sí, yo lo puse en Twitter, la verdad es que no me encanta la superidea de, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? De que Disney tenga ahí todas las propiedades intelectuales y todos los personajes, no está padre eso, ¿eh? Sí, no podríamos hablar de la calidad de las historias o lo que piensen hacer con los personajes porque pues, no han salido, no sabemos quiénes van a estar pues atados a los proyectos que vengan. Pero de entrada creo que económicamente y a nivel empresarial no se me hace sano que haya tantas propiedades bajo la misma marca. Pues porque hay mucho sesgo, ¿no? Creo que hay mucho sesgo y hay cosas que definitivamente se van a perder en el proceso, ¿no? Sí, digo, y es la acumulación de... propiedades intelectuales, pues tiene ahí un asunto de que tú una empresa tenga todo el control de todas las propiedades a la larga se pueden dar y es no quiero decir que se vaya a dar, pero es muy probable que se vaya a dar algunas cuestiones todavía más insidiosas. Es un poquito el concepto del de los monopolios en las propiedades intelectuales. O sea, no los quiero asustar, pero pues más o menos es un poquito por ahí el asunto de esto. Se puede poner muy, muy feo. Sí, sí, eso es un hecho. Y también por otro lado, y hablando específicamente de todo el material anterior que se generó de Alien y Depredador, que pues desde el 1987-88 ya estaba con Dark Horse de alguna manera u otra. Hay mucha historia. Sí he leído cómics de Depredador, de Alien. No todo es bueno, me queda claro. Hay algunos que no son tan buenos como otros, pero hay de todo, ¿no? Pero hay cosas que seguramente se van a perder definitivamente. Se habla de que en 2021 vendría una... es lo comentó Akira Yoshida, o Evangelion Miyagi, como le decimos aquí en el café, alias Ernest Volsky. Que básicamente pues sí tienen planes de obviamente lanzar productos nuevos, o sea, cómics nuevos de Alien y Depredador, pero además hacer una serie de reimpresiones, seguramente en formatos de ómnibus, de material anterior, de todo lo que se publicó anteriormente en Dark Horse, que legalmente lo pueden hacer. Pero yo creo que entre lo que se va a perder ahí muy seguramente son aquellos crossovers que tuvieron con franquicias fuera de Alien y Depredador. Específicamente los crossovers con DC Comics, pues creo que para mí ya son letra muerta. O sea, no creo que sea posible que Marvel pueda reimprimir aquellos cómics, por ejemplo, Batman Depredador, con guión de Dave Gibbons y arte de Andy Kubert, que lo publicó Editorial Vida hace muchos años. Dudo mucho que lo puedan reimprimir, carnal, porque pues tendrían que pedir permiso a DC Comics para hacerlo, quiero pensar. Sí, hay varias cosas ahí que van a quedar pues, todavía en el aire, todavía no sabemos cómo van a pasar. Por ejemplo, el crossover con Archie. Sí. Si va a haber reimpresiones, qué onda, ahí sin idea, ¿eh? Sí, si vayan, había planes, ¿no? Digo, ya hubo dos crossovers con Archie y creo que iba a seguir esa franquicia, esa subfranquicia, por así decirlo, de crossovers de Archie con el Depredador y probablemente hasta después con Alien. Quién sabe si esos se haya contratos que se tengan que honrar previo a que llegue el 2021 y las franquicias pasen el control de Marvel. Y hasta cuál será el alcance de esos contratos, si van a ser una miniserie más, si se van los derechos de reimpresión, se van con Marvel también, o si se van con Archie Comics, o cómo tendría que quedar la tajada de dinero para cada uno, porque ahora, pues, digamos que las partes originales que firmaron ese contrato, pues ahora tienen un nuevo tercero al que también le tiene que tocar una mochada, quiero pensar. Entonces, quién sabe cómo vaya a estar eso, pero pues no. Yo creo que, fíjate que fue una noticia muy poco celebrada, ¿eh? O sea, a diferencia de cuando se dio la fusión, más bien la de Hostile Takeover de Fox por parte de Marvel, de Disney, que en su momento muchos dijeron, ay, bueno, ya todos los personajes en la misma casa, bla, bla, bla, las películas. Como que eso sí fue muy celebrado, pero el que estas franquicias, como que no se tenía... O en su momento no se tenía esa visión de que, oye, todo eso también le va a pertenecer a Disney. Y todo eso también que estaba haciéndose en cómics ya no se va a hacer en algún momento y va a pasar para acá. Como que ahora que ya es una realidad, no vi muchas voces que celebraran eso. O sea, Marvel desde luego, ¿no? O sea, los creadores que trabajan con Marvel y todo, pues felices, ¿no? David Finch hizo ahí, y él no tiene la culpa para nada, hizo ahí unas ilustraciones del Alien y el Depredador. El del Depredador bastante ominosa, sobre la Torre Avenger y con una cabeza de un casco de Iron Man en la mano. Bonitas ilustraciones, o sea, no puedo negar. Pero, en general, no sé cómo viste la ñoñosfera, pero no fue la nota más celebrada, ¿eh? No, para nada. Bueno, sí, o sea, tengo que darte la razón de que sí, cuando se anunció la fusión, bueno, sí, es cierto, la toma hostil de poder de Disney por Fox, perdón, de Fox por Disney, o sea, sí hubo gente que celebró, pero pues, mucho de todo no eras de las personas pues, más apegadas y pues, con algo de conocimiento al respecto, si bien dicho, no, como que no está padre esto, ¿no? Pero sí reconozco que sí, todavía, o sea, varias personas que sí celebraron el asunto. Pero sí, ahorita fue de. Pues ahí está, ¿no? Y todo se quedó. Y todo, por los sitios de noticias ñoñas, el propio café. Nos quedamos de. Pues ok, ya ni modo, ¿no? O sea, creo que la sensación fue decir, ya ni modo, ya qué podemos hacer. Sí, definitivamente. Dark Horse inmediatamente, yo creo que a la hora o algo así, emitió un comunicado en sus redes sociales, donde pues sí, o sea, reconocen que sí, el partnership se acabó con estas dos franquicias, que hasta el 2021 seguirán todavía publicando cosas con estos dos, y pues que también dicen, por cierto, tenemos otras cosas, tenemos cosas como Avatar y tenemos cosas como creo que Mass Effect, no me acuerdo cuál otra, pero, o sea, mencionaron así como que, tenemos otras licencias que las cuales podemos seguir explotando, ¿no? Y pues dije, sí, o sea, y ahora más que nunca, ¿no? Así como que, Brian Konietzko y Michael DiMartino, pues hagan más cosas, ¿no? De Avatar. Sí, Faitelin Higgs, jaló tu cosa de Avatar, échanos el paro. Jin Lun Yang, ¿no quieres regresar un poquito? Están Sakai, ¿no quiere hacer más conejos? No sé, a ver qué se les ocurre. No, y Stan Sakai ya valió cacahuate. ¿Qué? ¿Usagi? Usagi ya valió cacahuate, ya no está con Dark Horse. ¡Ay! Tienes toda la razón. Sí, se me olvidó por un... Tienes toda la razón. Entonces el asunto es... Miñola, ¿no quieres hacer más chamaco del demonio? O derivados, lo que quieras. Yo hago cualquier derivado al respecto. Digo, no nos enojamos. Sí, honestamente sí es... Pues fue un golpe durísimo para Dark Horse, porque también ya Marvel les había quitado otra franquicia, que es la de Conan. Que fíjate que al respecto de este asunto del de que Marvel ahora va a tener al Xenomorfo y al Gau, como sea que se pronuncie. Algo así se llama esa especie. Si me quise ver bien pro y no me acordé de esa orden, acabo de ser el ridículo, ni modo. Hubo algunas personas pues que tienen tiendas de cómics, mencionaron de pues, cómo había sido el movimiento con Conan. Dicen que llegó a ser muy curioso, porque sí, los primeros números, el primer arco, algo así, de los nuevos cómics de Conan que estuvieron saliendo con Marvel, se vendieron como pan caliente, nada que ver con lo que se veía que se vendía con Dark Horse. Pero una vez que pasó el fad, como al medio año, los números regresaron a exactamente lo mismo de lo que vendíamos con Dark Horse. O sea, su base de fans de Conan no cambió, no subió ni tantito. O sea, subió de manera temporal y un tanto artificial, pero ya al momento de darnos los catorrazos, como a mitad del año pasado, volvió a vender lo mismo que siempre. Veíamos la misma venta de copias. Y lo que se está especulando es que lo mismo vaya a pasar con el Alien y el Depredador. Va a haber un pico de interés en los personajes, y después otra vez, sobre todo en el caso no me acuerdo si era el Alien o el Depredador, que no va a sonar feo, pero no son los grandes vendedores. Creo que es con el Depredador, que no es el gran vendedor, honestamente, que son cómics que se ven, que no se venden bien. Sí, o sea, no, es un buen punto. No se venden tanto como creíamos. O sea, sí son franquicias muy conocidas, que tienen una sólida base de fans, que pues muchos han seguido por muchas películas, algunas de muy de discutible calidad, pero que han seguido presentes. Pero realmente, así que digas, ¿va a ser el negociazo de la vida para Marvel? Como bien dices, lo será, yo creo que los primeros 3-4 meses, pero después lo dudo, ¿eh? A ver qué sale, honestamente, a ver qué sale, me refiero de a ver cómo les va en ventas y en todo eso. Evidentemente, para los creativos que están pues más cercanos ahorita a Marvel, pues para muchos de ellos es una buena oportunidad, les gustan los personajes, pues a lo mejor podrían hacer cosas buenas, quién sabe, o sea, pues dentro de todo lo que está pasando. Es lo más que podemos llegar a esperar, ¿no? De menos, esperemos, ojalá que así sea, haya buenas historias con los personajes, o por lo menos que sean divertidas, por lo menos que estén bien raras y fumadas y sean otra cosa toda loca como Archie contra Depredador, especialmente la segunda miniserie, que no sé si me gustó más que la primera, pero bueno. Sí, fíjate. Perdón. Te decía que, por ejemplo, con la parte de Conan, o sea, sí, habrá bajado seguramente la moda, ¿no? Pero definitivamente, o sea, de que eran cómics buenos, o de que han sido cómics buenos lo que ha publicado Jason Aaron y todo eso, no sé tu opinión, pero, por ejemplo, el primer arco que revisamos, pues se me hace muy bueno, muy Conan, o sea, en esa parte no la discuto, o sea, pero como bien dices, creo que pasó muy rápido esa moda, ¿no? Y en general, el arco de Mahmoud Ahrar, Matthew Wilson, Jason Aaron al frente ahí de Conan el Bárbaro, que son 12 números, pero en general es muy muy bueno, es extremadamente bueno. Pero sí, entonces, por lo que voy entendiendo, la segunda parte, que es la conclusión de su maxiserie, no se vendió ni por error tan bien como la primera parte. Y es el mismo equipo creativo, es una continuación de la historia, son los mismos personajes, todo, y no se vende tan bien, qué raro, no sé, es un mundo muy rarito ahí, eso de que no salgan luego bien las cosas con Conan, pero bueno. Que aquí Panini, por cierto, ya acabó con el número 7 de su publicación, el primer arco o la primera maxiserie de Conan, ya lo acaba de publicar. Y había duda, por ejemplo, un poco con el tema de Dark Horse y Marvel, etcétera. Había duda, o sigue habiendo duda en Estados Unidos, si van a reimprimir por parte de Marvel Comics material producido en Dark Horse. Y ya dijeron que sí, no ahorita, pero que sí. Sin embargo, Panini Comics México, dijo que sí, el siguiente año van a estar reimprimiendo para México, cosas, y México y otros países, ¿no? Recordemos que tienen la licencia universal de las publicaciones de Conan, que sí van a estar reimprimiendo cosas de Dark Horse. Entonces, seguramente Marvel también lo va a hacer, y es lo que se esperaría que también pase con las franquicias de Alien y Depredador, que vengan esas reimpresiones, porque, y eso también, ahorita no me he metido aún a hacer esa búsqueda, pero estoy segurísimo que lo que esté ahorita en print de Dark, del Alien y el Depredador por parte de Dark Horse, va a empezar a escasear y va a estar subiendo bastante de precio, incluso lo que esté en recopilados. No sé ahorita cómo estén en Amazon, pero muy seguramente van a empezar a escasear porque esas ediciones ya no va a haber. O sea, esas reimpresiones ya no van a estar. Sí, recomendación del café, recomendaciones que a lo mejor pueden ser de lo peor del mundo. Si les llegan a interesar, búsquenlas en digital. Ahí no suben de precio. Sí, definitivamente en Comixology. Que también, oye, sí es cierto, Comixology en algún momento, pues todo lo que tenga ahí de Dark Horse, de esas dos franquicias, pues va para atrás, supongo. O no sé si ahí lo vayan a seguir manteniendo. ¿Quién sabe? Honestamente, ¿quién sabe? Sí, pero mientras pues, aprovechen... ¿Qué pasó con Conan? No sé. No sé si ahorita todo ese material que tenían, o qué tanto hay de Conan en Comixology, ahorita no lo sé. Habría que echarse un clavado. O sea, yo recuerdo que... De hecho, es que eso te iba a comentar. Yo recuerdo y bueno, ya tiene un rato que no lo verifico. Ahorita lo checo rapidísimo, pero yo me acuerdo que las ediciones de Dark Horse ahí seguían. A ver, vamos a ver. Mira, voy a ponerle aquí Conan rapidísimo en Comixology. Y pues, ¿qué crees que sí? Parece ser que sí está... Mira, de hecho hay una que es colección de Marvel, Conan Epic Collection de lo publicado por Dark Horse, ahorita que lo estoy viendo. Está el de Wonder Woman y Conan, que ese pues sí no creo que Marvel lo pueda publicar. Está el Red Sonja y Conan. Mira, está la serie completa de Conan the Barbarian del 70 al 93, que fueron 87 números. Está la Espada Salvaje de Conan del 74 al 95, fueron 43 números. Está, o sea, eso es de la colección de nada más déjame ver quién lo, o sea, bajo qué sello están publicándolo aquí. O sea, ya te lo vende Marvel, pero ahí está. Pero sí está. O sea, lo de Barry Windsor Smith está completo, solo que ahora te lo está vendiendo Marvel. Antes lo tenía Dark Horse, qué curioso. Bueno, evidentemente, ¿no? Ya pasó la propiedad de la serie a otra compañía. Ahora, a pesar de que es el mismo contenido, te lo vende otros changos, ¿no? Supongo que lo mismo va a pasar con el Alien y el Depredador. Sí, muy seguramente van a seguir los cómics que ya estaban, pero ahora publicados por o bajo el sellito nada más de Marvel, ¿no? El que sí, el de Wonder Woman y Conan, lo publica DC. Ese sí es de DC Comics, fíjate. Ahí sí ya valió. Fíjate, nada más las ediciones. Encontré unas cuantas ediciones en francés de unas historias de Conan. Y esas sí las, sí, o sea, tienen la copropiedad Dark Horse Comics y Panini Comics. Aquí en Comics. Pero nada más. Y son tres colecciones nada más por ahí. Sí, esta es una. Bueno, está en francés. No, ahí sí, ahora sí que perdona mi francés, pero no le entiendo mucho. Pero este cómic es La Torre del Elefante, que es de los primeros arcos de Conan. Es un clásico de la franquicia. Que es escrita por Core Busiek y con arte de Michael William Kaluta y Cary North. Esta no sé... Esta fue de Dark Horse, ¿verdad? Esta tal cual. Sí, claro. Publicada en el 2013. Y sí, créditos es Panini Comics Francia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aparte, ¿te sabías esa de que hay otro Conan en Europa? Ah, sí, de hecho sí. Esos casos curiosos. Sí, porque como allá ya es como que están... los derechos son diferentes. Y creo que allá ya expiró el copyright con el personaje. Pues hay otras versiones de Conan. Hechas creo que en Reino Unido o no sé en qué país. Pero que no van a llegar... O sea, no se están pudiendo importar a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tienen la licencia latina ahorita Marvel. Entonces... técnicamente ahorita hay dos Conan circulando por el mundo. Sí, es más o menos como lo que llegó a pasar con Red Sonja, de hecho. ¿Ah, sí? Porque estaba la, sí, porque estaba la Red, Son, o sea, Red Sonia de Conan y Red Sonja, que es este, pues, la que conocemos y amamos, de pues, que, están, que no es del universo de Conan. Técnicamente hay dos, que más o menos son lo mismo, salieron de lo mismo, pero no son la misma. Cierto, cierto. Porque está, sí, está Sonia la roja en Conan, pero no es Red Sonja, no es, no es la, no es la Red Sonja, es otra. Se parecen, pero no son, ¿verdad? O sea, es, tengo entendido que salió, y hay alguien que me podrá corregir, esto estoy seguro, pero hasta donde tengo entendido, o sea, en algún momento de la vida se pretendió, nunca se hizo, pero se pretendía que fuera el mismo personaje. Pero como los creadores fueron distintas personas, pues creo sí que cada quien agarró a su mono y se fue. Que después, ya más adelante sí, y de hecho lo publicó, lo está publicando Planeta ahorita, hubo un crossover, ¿no? Red Sonja y Conan, escrito por Gail Simone, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, o sea, claro, claro. Ya el, y después ya, obviamente, pues como conviene, pues ahí está la, este, pues el crossover. Pero fíjense, o sea, tan es este... tan... Red Sonja, o sea, la que está aparte, que publica, digamos, Dynamite Comics, por así decirlo, para darles el ejemplo, o sea, tan embebida está en la mitología de Conan, o sea, de que de ahí salió, que pues las naciones son las mismas. Chimeria y... Caña y Kitán. Y, o sea, dices, ah, ok, whatever, Zamora y todo ese asunto, y dices, ah, ok, ok, pero no son la misma, no es el mismo mundo. Se parecen, pero no es, ¿no? En esos casos raros de copyright. Vamos a poder esperar, digo, obviamente les decimos, no es algo que nos encante, pero por lo menos las risas no van a faltar, supongo. Mucho de esto se va a repetir con el asunto del Alien y el Depredador, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sin duda. O sea, van a encontrar los mismos cómics en Comixology con otro nuevo sello. O sea, ahora va a decir Marvel. Va a haber reimpresiones. En otros países también, quién sabe cómo se manejan las reimpresiones. Va a estar rarito. No está bonito, pero... Al menos, como dices tú, espero las risas no falten. Sí, sí, pues sí, a ver qué sale de todo este asunto. Exactamente, carnal. Pues sí, dicho eso, ¿qué más tenemos ahorita de notitas y comentarios, mi hermano? No sé, ¿tú qué traes? Pues, Harley Quinn. Traigo Harley Quinn. Porque está saliendo la serie esta de Harley Quinn Black, Red and White. O sea que es un riff, o es una el bonito homenaje a esa serie de Batman Black and White, pero ahora es con Harley Quinn, pero no es Black and White, le pinten también rojo. Se entiende que pues es lo hacen necesariamente diferente a esa exitosa línea de cómic que sacaron de Batman blanco y negro, metiendo este tema del color rojo, que es muy de Harley Quinn. Y están saliendo, bueno, la nota como que la veo en dos partes, ¿no? Está saliendo de manera semanal este cómic en 99 centavos en Comixology. Y son historias cortas, publicación digital first, de hecho digital only, por lo pronto. Formateadas para leerse en dispositivos móviles y tablets. O sea, están pensadas para eso. Y la primera historia fue de Stefan Sejic, que es, habíamos comentado que Stefan en el futuro inmediato se va a dedicar más que nada a sus proyectos de autor, específicamente Sunstone, y otros dos proyectos que tiene ahorita, que se me escapan los nombres, pero son también en ese tono como de comedia, y uno como más épico. Pero se va a dedicar a eso. Y Stefan Sejic comentó en su momento que había terminado de hacer una historia corta para DC Comics y que era lo último que iba a hacer en un buen rato para ellos. Y esta fue esta primera historia, que se llamó Harley Quinn Red. Y está padre. Es prácticamente una secuela, podríamos decir, una secuela años después de aquel cómic de Harleen. Puedo decir que ya es un clásico moderno que revisamos hace poco en el café. Donde aquí ya vemos a Harley del otro lado de la... De la terapia. Ahora ella es la que está encerrada en Arkham. Hay una terapeuta que quiere romper el código, como ella en su momento lo hizo con el Joker, para identificar dónde viene su locura. Nosotros, los lectores, nos queda perfectamente claro pues, todo lo que le pasó en la serie de Harleen. Pero aquí lo interesante es el tono que usa Stefan Sejic, que es muy de la historia original que hizo de Harleen, donde hay mucho verbo, hay mucha, mucha prosa, y el tono en que maneja Harley, pues ocupa mucho esa faceta de que era psicóloga, y que ella misma dice, vaya, hasta que alguien se acuerda de que yo hago esto, o sea, que yo tengo formación de psicóloga, ¿no? Y lo interesante ahí también es que el uso del color rojo, pues lo lleva a matizar en otras cosas, donde hay interactúa otro personaje al que nunca vemos, pero que al final de la historia tiene mucho que ver con la palabra rojo. Muy padre historia, cortita, bonita, un poco obvio el final de la historia, pero me gustó que empezaran por ahí esta antología de Harley Quinn. La segunda historia, ya la leí, que es una historia corta de Mirka Andolfo, que es la autora de Mercy, de Contra Natura, y que ha dibujado para DC Comics en varios títulos. Y Mirka Andolfo es la primera vez que escribe y dibuja como autora completa una historia para DC Comics. Y esa historia es en un tono más fársico, podríamos decir que está más pegadita a la Harley Quinn que hizo Jimmy Palmiotti, Chad Harding y Amanda Conner. En ese estilo, como más, más deadpoolesco, por decirlo de alguna manera. Aparece el castor el que le habla, su perrito, y más bien ahí tiene una especie como de confrontación contra Catwoman, pero vinculadas más bien como a la popularidad en redes sociales y cosas por el estilo. Debo decir que me encanta el trabajo de Mirka Andolfo, gráficamente se me hace muy buena, Contra Natura se me hizo una muy buena historia. No estoy tan seguro de que me haya encantado el cómo manejó la historia en esta pequeña historia corta de Harley Quinn. Un poco como que estaba all over the place, o sea, hizo muchas cosas en muy poquitas páginas. Y lo entiendo, creo que quiso más bien como flexionar su músculo más de dibujante que de escritora. Y pasar la historia, pues es más pasable, supongo. Está entretenida, pero no se me hizo la gran cosa. Me gusta más la historia que hizo Stefan Sejic. Pero vaya, se le reconoce que es la primera colaboración que hace como autora completa para DC Comics. Quién sabe más adelante qué venga para el señor Andolfo. Y vienen más historias. Lo interesante aquí es que este cómic está saliendo de manera 100% digital ahorita. No está, no había planes hasta hace un par de días de que se fuera a print, y hasta hace poquito, y justo hoy vi la nota, sí, ya dijeron que DC Comics que sí va a haber una versión en print. No han especificado formato, y hay una página, una nota de ICB2 que asegura que la forma en que van a publicar estas historias es en formato TPB, o sea, ya en una novela gráfica original, ya no como en números sueltos, lo cual da a especular mucho que con esta nueva paradigma que trae DC Comics de que, bueno, ya no va a distribuir por Diamond, que va a estar distribuyendo por Lunar y con Penguin Random House, etcétera, es muy probable que donde se decante el asunto ahora es a sacar este tipo de cómic digital first, ya ni siquiera llevarlo a sueltos en el mercado directo, sino aprovechar esa sinergia con Penguin Random y lanzarse directo a sacar colecciones de publicaciones que están primero en la web, cosa que se me hace el modelo de negocios, o sea, están prácticamente copiando el modelo de negocios de un montón de creadores originales, o sea, lo que hace por ejemplo Stefan Sejic, saca en web y saca sus prints, su versión print directamente a TPB, carnal. Creo que básicamente están tomando una página de lo que están haciendo autores exitosos, pero ahora lo están haciendo de manera corporativa, ¿no? De manera corporativa, sí, okay, es el término correcto, suena feo, pero es el término correcto. Sí. Yo no lo había visto así, qué buen análisis ahí, tienes razón. Pareciera que va por ahí el asunto de, pues, primero ahí en digital, para que lo quiera de a poquito. Obviamente no es como en otros autores que te lo regalan, si no son mensos, ¿no? Sí, claro. Pero pues ahí está, y después ya está el asunto de sacamos la recopilación y ahora sí para tiendas en físico. Curiosón. Sí, entonces. Y ojalá les vaya bien, o sea, eso sí, ojalá les vaya bien. Lo que todos los fans y todas las personas que estamos pues más inmiscuidas en este asunto del cómic, lo que nos gusta es que pues se vendan, que sigan existiendo. Así que pues se les desea bien, honestamente, ojalá le vaya muy bien a DC con eso. Sí, exactamente, y ojalá, mira, a mí lo que me está gustando ahorita de esta miniserie en digital, pues es que le den oportunidad, por ejemplo, a gente que normalmente no trabajaba en esto, ¿no? Como Mirka Andolfo, que no había trabajado como escritora en un personaje, pues, honestamente, de alto calibre, como Harley Quinn, comercialmente hablando. Y pues que le den, sobre todo que no estén nada en continuidad, sean historias cortitas, insisto, replicando aquel el modelo de que tenía Batman Black and White, que honestamente a mí es de las cosas que más me ha gustado de Batman, porque pues pueden hacer lo que se les dé la gana, no le pegan en continuidad a nadie, y creo que hacen lo mismo que con Harley. Entonces, si bien de repente ya llega a cansar un poco la imagen de Harley Quinn, bueno, ok, pueden hacer cosas interesantes si dejan que los autores hagan. Siento que muchas de esas historias, o al menos las dos que están sacando y lo que viene, es darle oportunidad al autor a que haga prácticamente lo que quiera con el personaje, ¿no? Entonces, eso lo veo bueno, y si más adelante se suman otros personajes, otra línea, otros autores a esto, y después se lleva a print, yo no lo veo nada malo. Ojalá que les resulte este business. Y por lo pronto, pues cada semanita va a estar saliendo esta serie de Harley Quinn, Black, White and Red, así se llama, a 99 centavos, que también es eso, o sea, como que pues lo ves así, como que cada semanita el trancazo no te duele tanto, ¿no? Son 22, 23 pesos, como está el dólar ahorita. Sí, ¿y en cuántas páginas son prehistoria? Más o menos como de 10 a 12 páginas. Ah, sí, está bien, ¿no? Como dices, no duele tanto el trancazo entonces. Sí, exactamente. No se siente tanto el trancazo cada semana. Y ahorita ha sido mi fix también de cómic nuevo, déjame decirte. Ah, ok. La verdad, ¿para qué te miento? Como que dije, bueno, a ver, no está tan caro, como que pues para leer algo nuevo, a ver, algo de superhéroes, pues ¿por qué fregados no? Está bien. No sé. A lo mejor, ¿cuántos más como han de estar en mi casa? Y pues bueno, a ver qué onda, ¿no? Sí, porque por mucho que andemos diciendo en el café de que sí, no hay bronca, o sea, a pesar de que la producción de cómics nuevos en meses pasados había disminuido muchísimo. O sea, sí, el argumento, ¿no? Hay un montón de clásicos que estamos revisando. De hecho, los programas pasados, la mayoría habían sido de eso. O sea, sí, por supuesto, pero no podemos negar. Sí extrañamos como que, bueno, ¿y ahora qué de nuevo hay tú? Sí, hacia adelante, qué show. Así que pues... pues bueno, interesante ahí su iniciativa de DC Comics, ahí echen un ojo. Si en algún momento llega en print, pues yo te soy honesto, si me convence así el resto de la colección, sí lo compraría en físico, porque for Chits and Jiggles, porque tú sabes que me gusta tener los cómics en físico también, pero por lo pronto, hey, para mí esta es una muy buena opción. Está muy bien, mi hermano. Está bien, carnal. ¿Y tenemos algo más por ahí, mi hermano? Ay, yo digo que hagamos una pausa porque antes de que me empiece a doler la espalda y me queje como viejito. Me late, carnal. Oye, pues habíamos dicho la semana pasada que pues tratamos de si bien no podemos poner un corte musical, recomendarles un corte musical, ¿no? O sea, que vayan y escuchen alguna rola, y creo que es una buena iniciativa de para que también nos vayamos, digámoslo así, como con un una pausita con algo de sentido, ¿no? No nada más de vamos a descansar tantito, sino escuchen otra cosa mientras regresamos y pónganse ustedes mismos su pausa del café comiquero, ¿no? Si no te molesta, a lo mejor podría recomendarte una rola. Sí, me molesta, no es cierto, adelante. Está bueno. Bueno, pues les recomiendo en el ratito aquí, en una pequeña pausa, échense una rola del nuevo disco, el más reciente disco de Nightwish, que se llama Human Nature. Sí, escúchense una de esas. Escuchen Shoemaker. Shoemaker es una chulada de canción, les va a encantar. Es, yo creo que la mejor canción de todo el nuevo disco. Escúchenla, esta rola es Shoemaker de Nightwish. En el Café Comiquero no la ponemos, pero la recomendamos. Así que regresamos en un momento. La recomiendas tú, bye. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de una pequeñísima pausa para ustedes. Y si escucharon por ahí la recomendación musical de esta semana del tío Carmix, y después de escuchar esta rola de Shoemaker de Nightwish, que no podemos poner, pero yo sí les puedo recomendar. Está bueno, mi hermanejo. Y llegamos con nuestro tema central de esta semana, que es cómic nuevo prácticamente, carnal. Ya de un cómic que acaba de terminar su primer arco, como normalmente lo solemos hacer en el café, que es después de que tenemos ya un arco completo, ahora sí ya como que analizamos los cómics más recientes. Y es un título del cual ya mi hermano ha hablado anteriormente en algún quickshot, me recuerdo que por ahí fue la primera vez que se mencionó, y que hemos mencionado varias veces en el café como pues, un gran ejemplo de cómic nuevo, de superhéroes prácticamente, o sea, de las franquicias que normalmente conocemos, pero con un twist bastante divertido, bastante interesante, y esto es Far Sector, carnal. Sí, vamos a decirle divertido, por decirle de alguna manera. Far Sector, idea de la escritora multigalardonada N.K. Jemisin, con arte de Jamal Campbell, que el arte, o sea, cuando digo arte, pues porque él hace todo. Y déjame ver, aquí te doy los créditos completitos, nada más que, ay, esto es de Far Sector. Como te ponen los créditos hasta el final. Sí, sí, acostumbran a hacer eso. N.K. Jemisin en la historia, arte y color de Jamal Campbell, letras de Deron Bennett, con portadas de Jamal Campbell, y hubo portadas variantes de Sean Martinburg y Jamie McElvey, fíjate eso, no sabía que había portadas de Jamie McElvey, qué chido. Sí, digo, el letrista, además el letrista es diferente, bueno, Deron Bennett y los editores Andy Corey y Jamie S. Rich. Con un agradecimiento especial para Sean Martinborough. Y pues este es un cómic que sale, o sea, sí es de DC, pero sale en uno de sus imprints que dicen que ya no tienen imprints, pero lo que sea, que es Young Animal, propiedad ahí de Gerard Way. Sí, exactamente, de hecho aparece acreditado como created by Gerard Way, whatever that is, pero pues ahí sale Gerard Way en los créditos también, porque pues es su sello, ¿no? Pone el nombre nada más. Sí, básicamente. Far Sector, carnal, pues algo que llama la atención es un título técnicamente es un título de Green Lantern, ya que la protagonista es una linterna verde. No es no es Jessica Cruz, no es la linterna verde más reciente en la Tierra, pero sí es una terrestre. Y me gustó mucho el hecho de que sea un cómic de Green Lantern. Pero que no se llama Green Lantern, o sea, no se llama Green Lantern Far Sector, ni mucho menos. Simplemente sale Far Sector y la única indicación en el puro título, o en el logo, podríamos decir, de Far Sector, es que la O de Sector es el símbolo de los Green Lantern Corps. Y es una historia que, pues técnicamente podríamos decir que está en continuidad, no estorba con nada, ya que literalmente esta historia se lleva a cabo en un mundo muy, muy, muy lejano. El más lejano, según esto, de los... ¿Cuántos sectores hay, según? 3,600 sectores, según esto. Bueno, en el 3,600 y piquito, porque nos van a entender que es como que el más alejado de las tierras de Dios, pues ahí está, ahí se desarrolla esta historia. Sí, mi hermano, que sí se desarrolla en continuidad, sí, podría ser. Pero le parte el queso a la continuidad, porque... Desde el concepto hay algo muy extraño. Es una Green Lantern humana que la asignaron a un sector que no es de los humanos. Ya ven que los pitufos, estos enanos mugrosos de los guardianes, cada que hay, o sea, le asignan a un Green Lantern de un sector es porque pues vive ahí. O sea, es uno de los residentes de algún planeta habitable que está por ahí en el espacio. Pero en este caso no, algo que normalmente no se hace. Pero pues a quién le importa, ¿no? El chiste es divertirnos. Sí, exactamente. Es como ellos rompen las reglas, pero... Hey, los pitufos según bien... Bien... No, las reglas y... El libro de Oa y la fregada y... La tradición, no sé qué. Son los primeros en romper todo. Sí, claro. Y bueno, de hecho hay una... se intuye o se especula. Se puede llegar a especular que hay una razón para romper esta regla... Bueno, conforme se va avanzando en la historia. Eso es algo que después vamos a ver un poquito más a detalle. Pero bueno, pareciera que es algo random, pero pues conociendo a N.K. Jemisin, no creo que sea random ni por error. Cosas curiosas también, curiosas pachonas del cómic. Número uno es lo bonito, es que es un cómic standalone, o sea, lo pueden leer. Si nada más conocen de poquito de la mitología de los Linternas Verdes, de que pues son unos monos que dicen que cuiden el espacio, tienen unos anillos locos y que esos anillos tienen poder. Ok, ya, listo, es todo lo que necesitan saber. Si a esas vamos, de como que es honestamente de lo poco que conviene saber. Sí, porque fuera de eso no hay... no se meten con nada más. O sea, no... hay creo que por ahí una que otra referencia a Jon Stewart y Guy Gardner. Nada a Hal Jordan, by the way. Pero hasta ahí, o sea, no mencionan ni siquiera otros superhéroes, no hay cameos de, no sé, kryptonianos o cosas por el estilo, no. Es una historia bien autocontenida, que afortunadamente es así, porque, insistimos, está en el sector más alejado de Dios y la higiene, ¿no? Que quién sabe dónde fregado será. Entonces, esa es una idea bastante interesante porque... ¿Por qué siempre las Linternas Verdes, la historia tiene que estar situada cerca de la Tierra o con la Tierra o personajes de la Tierra? O sea, no, hay 3600 formas de hacer contar historias con ellos, literalmente, ¿no? Fíjate que yo lo pongo así. Creo que no había habido una historia de Green Lantern que se atreviera como que a romper un poquito de su canon dogmático y feo. Honestamente, desde Alan Moore, ¿eh? Cierto, cierto. Cuando creó, por ejemplo, a un Linterna Verde que no era ni linterna ni mucho menos verde, ¿no? Ándale, exacto. Porque no entendía el concepto de ninguna de las dos cosas, ¿no? The F. Sharp Bell. ¿Cómo se llama? F. Sharp Bell, la campana Fa sostenido, creo, algo así se llamaría. Sí, pero el nombre de la campanita. F. Sharp Bell, así le pusieron. No, el nombre del personaje. Ah, no me acuerdo. No recuerdo. Sí, pero bueno, está chistoso. Lo pueden ustedes encontrar ahí en un tomo que ya está descontinuado, pero bueno. Y también es, bueno, por lo menos a mí en lo particular, es un cómic que, evidentemente, no me dijeron, oye, N.K. Jemisin va a quedar escribiendo un cómic así de que se. Ya desde ahí dije, ok, como que sí lo voy a comprar. Es un cómic de Green Lantern. Ok. Y hay una particularidad muy pachona con esto. Es el primer cómic de N.K. Jemisin. Es su primer. En la vida antes de haber escrito un cómic. Wow. Por cierto, para los que no estemos tan familiarizados con N.K. Jemisin, ella, multigalardonada, ¿qué ha publicado? ¿Cuáles son sus obras más reconocidas, carnal? Mira, yo tengo, de hecho, su obra más galardonada es una trilogía de libros que se llama, la trilogía. Se llama The Broken Earth, la Tierra Rota. Uh-huh. Consta de tres libros, la Quinta Estación, la Puerta Obelisco y la... aquí los tengo, a ver. Y El Cielo de Piedra. Y es una historia de fantasía, muy muy al estilo del Afro Fantasy, pues es una mezcla entre fantasía y ciencia ficción. Está rarito, está muy pachón. Hagan de cuenta que sería algo así como Avatar para O'Hays. Ok. Avatar de Cameron, ¿no? No. ¿Ah, no? Bácala, horrible. No, eso que se muera, que se destruye, que ojalá nada salga al respecto de eso, no. Avatar del bueno. Avatar de Laster Bender, pero en mala leche. Pero en muy, muy mala leche, honestamente. Esa es su obra más galardonada. Esa ganó el Hugo Award tres veces consecutivas, o sea, en años consecutivas, por cada uno de estos libros, cosa que nadie jamás en la historia ha logrado siquiera acercarse. Para empezar, porque la mayoría de los escritores no tienen idea de si su libro va a continuar, así que evidentemente no se publican año con año. Aquí, como la señora Jemisin, pues ya tenía todo esto escrito, tuvo la facilidad de irlo publicando en tres años consecutivos, y como es, honestamente está muy bien hecho, pues bueno, gana el Hugo Award, ¿no? Aparte de eso, tiene otra trilogía llamada The Dream Blood, que esa fue su siguiente trilogía. Esa sí, no les puedo decir exactamente de qué trate. Tengo entendido que también es fantasía. Su libro más reciente, que es una especie de sci-fi, supongo, pero rarito, algo, más, no es tanto sci-fi, más bien sería como Ay, no sé, es una mezcla extraña entre sci-fi con fantasía moderna. Se llama The City We Became. Antes de eso hubo una serie de, ¿cómo decirlo? O sea, sí es una novela, pero contiene también las partes que no son tan ficción, que se llama How Long Till Black Future Month. Uh-huh. Y tiene otros varios, ¿no? Libros Stand Alone, por ahí. Estoy revisando, de hecho, aquí su página, a ver si me podían dar todas sus obras. Pues te ponen las que les le han dado de comer a la señora, ¿no? Así que, ok. También tuvo otra serie de libros que se llama The 100,000 Kingdoms, los 100,000 reinos. Esta es una serie de... ¡Santo Dios! Uno, dos, tres... ¿Cuatro libros? Oh, wow, ok. Interconectados. Tengo entendido que son historias, o sea, de una misma familia en diferentes momentos del tiempo, pero uh-huh. interconectado. I don't know. Es raro su forma de escribir. Pues esto es más o menos lo que ha hecho la señora Jameson. Ha ganado el Hugo Award, el Nebula Award, ha ganado otros premios más pequeñitos. Es extremadamente pachona, vive en Nueva York, tiene sus dos gatos, Magpie y no me acuerdo cómo se llama el otro. No sé, es pachona. Wow, y bastante prolífica, ¿eh? O sea, por lo que veo. Ah, sí, ella sí trabaja, ella sí es de veras, sí se siente a trabajar, no como otros que viven de glorias pasadas. No quiero decir nombres, pero existe. Sí, exactamente. Y es su primer trabajo en cómic, curiosamente. No había escrito cómic anteriormente. No, obviamente sí le gustan los cómics, ella sí... pues es típica escritora que sale pues de una familia clase mediera baja tirándole a pobre, de que pues leía lo que podía conseguir, ¿no? Y entre las cositas que podía conseguir pues eran cómics, ahora sí que era para lo que había, así que pues mucha parte de su juventud se la pasó leyendo libros raritos y cómics, y pues no es ajena al medio, pero es la primera vez que lo hace de manera profesional. Y mira, la verdad es que no desmerece para nada, o sea... Creo que es la narrativa es bastante fluida, digo, desde luego apoyado por el gran trabajo de Jamal Campbell, que neta es de lo mejor que he visto en cómics de superhéroes en mucho tiempo, ¿eh? O sea, es muy detallado, muy fluida su narración, y creo que eso apoya mucho a los guiones de Jameson, que honestamente no pareciera, si me pones a analizarlo, no pareciera que es su primer trabajo en cómics, o sea, como que creo que se siente bastante cómoda con el formato, ¿eh? Sí, ese ha sido el comentario pues de muchos críticos y reviewers por ahí, que es de, oye, pues de veras es como que su primer trabajo no hizo algo con un seudónimo antes o algo, porque de veras no parece nueva. Sí. Pero eso se debe a que, o sea, no crean que inmediatamente voy a escribir un cómic y ya le hago como Dios me da a entender. No, realmente se puso a investigar cómo se debe estructurar un guión para que tenga un formato de cómic y sea entendible para que, tú que nada más eres escritor, un artista te entienda. Que al final del día, el artista en realidad es quien sí nos está contando la historia del cómic. Sí, por supuesto. O sea, el diálogo es importantísimo, desde luego es esa fusión entre palabras e imágenes la que nos va llevando a través del cómic, desde luego, pero es un medio sumamente visual y necesitabas a alguien así de talentoso como Jamal Campbell para hacer esta historia, ¿eh? Y que desde la primera página del número uno hay muchos detallitos súper interesantes en el arte que te hablan de la historia. Honestamente, me puedo pasar un buen rato hablando de la primera página. En la primera página ves esa... Es perfecta fusión entre guión y dibujo. Hay texto donde no hay como que tanta exposición. Empieza directamente a lo que vamos. Abre con el quote de un autor, pero en la imagen que estamos viendo es una mano que desde ahí dije, ok, no había puesto atención. Así la primera vez que abrí la página no le había puesto tanta atención. Pero viéndolo bien, es una escena muy común. Tristemente, pero es una escena que inmediatamente que a veces estamos, o sea, ya no estamos en Kansas, ¿no? Estamos fuera de este mundo. Vemos una mano que aparentemente está ensangrentada, solo que la sangre es púrpura, junto a un, podríamos decir, lo que podría ser el remanente de un ala de piel, como si fuera un pterodáctilo o un murciélago, también rota, también astillada, y la mano tiene un detallote, tiene 7 dedos, no tiene 5 ni 6, 7 dedos, que se me hizo algo bien curioso. Normalmente cuando le futurean o cosas así de que los humanos o otras especies avancen con más dedos en las manos, ponen un dedo más, 6. Y yo creo que aquí, no sé cuál fue el racional, pero es como que turn it up to 11, ¿no? O sea, ¿por qué 6? Podemos ponerle 7, ¿no? Y no nada más 7, son 2 pulgares. Son 2 pulgares, o sea, que tiene... Te habla, desde ahí dices, ¿cómo podría ser esta especie que la evolución la llevó para allá? ¿Y qué puede hacer con literalmente con 2 pulgares opuestos? O sea, más todos los demás dedos. Es fascinante. Y la escena, te digo, es muy muy familiar, porque es una escena de un cadáver. No vemos el cadáver, vemos nada más la mano y ese pedacito de ala. Pero en la lluvia, se ven efectos de lluvia y sobre un charco de agua y se reflejan luces neón. Eso es como muy de una obra noir o, no sé, cyberpunk, un futuro distópico. Tiene todos esos elementos, pero el cómo lo presenta Jamal Campbell, de verdad es que es glorioso ver esta primera página, Carmen. Sí, por cierto, también, ya me sentí en esto, a cada rato está metiendo citas de diferentes autores, diferentes libros en el cómic, también para irte dando un contexto. De hecho, el cómic abre con una cita de Chinua Achebe, de un libro que se llama Things Fall Apart, o las cosas... termina por destruirse, algo se llama en español, algo así lo pusieron en español, fuera de broma, no recuerdo bien el nombre, y es una cita muy, muy conocida, de hecho, ya tiene muchos años, que dice que todo hombre que hace problemas para otros, termina por hacerse problemas para sí mismo. También lo que tiene la señora Jemisin es, pues ella es... A pesar de que muchos autores te van a decir que es un mal consejo, lo que muchos mentores han llegado a decir a sus pupilos de escribe de lo que sabes, evidentemente muchos te van a decir no hagas semejante tontería porque entonces vas a hacer porquerías. Lo interesante de poder hacer historias es te vas a lugares que no conoces, toma trabajo, tienes su disciplina porque tienes que hacer investigación, bla, bla, bla, bla, bla. Pero... habiendo dicho lo anterior, lo que sí hace muy bien N.K. Jemisin es aprovechar el contexto de su propia vida para darte historias. Ella es una mujer negra que vive en Estados Unidos, probablemente uno de los países más racistas del mundo, con tensiones raciales muy fuertes, que pues vienen desde hace muchísimos años, no es de 2016 para acá, ni mucho menos. Todos los quotes las citas que ella te va a andar dando siempre son de autores negros, en particular de libros que tienen que ver con el tema central de esta historia. ¿Cuál es el tema central de esta historia? Es un poquito de, pues muy al estilo de los superhéroes, es una historia de responsabilidad personal y de cómo buscar el sentido que le puedes dar a tu vida dentro, tratando de generar un cambio en un ambiente sumamente cerrado y difícil de cambiar. Es algo muy común que le pasa a, en el calle a veces es todo menos sutil, solo vemos también en un número consecutivo, bueno, un número siguiente. Es algo muy común dentro de las personas que se unen allá en Estados Unidos, por ejemplo, a instituciones como la policía, de que a ellos les gustaría hacer el bien, pero cuando ven cómo es la policía saben que es imposible ser un buen policía, porque los policías buenos los terminan aislando y sacando de esa institución. De eso va el cómic, y es de eso de lo que pueden... Y a veces podría parecer, sobre todo para quienes estamos más ajenos a toda esa cultura, toda esa onda, podría parecer que cuando... N.K. Jemisin mete ese tipo de citas dentro del cómic, parecerían random, parecerían al azar, son todo menos al azar. Wow, o sea, todo tiene todo tiene un contexto, todo tiene un porqué en la historia, y eso es fantástico, ¿eh? O sea, como te digo, no pareciera que fueran sus primeros cómics publicados, honestamente. Y más o menos, ¿de qué va entonces la trama de Far Sector, carnal? ¿Cómo conocemos a nuestra protagonista y quién es ella? Para empezar, la protagonista también, eso es lo bonito del cómic, es un cómic que no va a utilizar a los eternos conocidos de los Linternas Verdes, que honestamente a mí ya me habían aburrido bastante. Se inventa una nueva Linterna Verde, Sojourn Mullane, es una mujer negra de aquí de la Tierra, pero que aparentemente los guardianes decidieron, hey, vamos a mandarte mucho a la goma y te vas al sector más alejado ahí del universo a atenderla a un... No es planeta, le dicen ciudad, pero es más, pero pues, ¿qué es ciudad, no? Es un lugar, vamos a decirle ciudad, le dicen The City Enduring, la ciudad que perdura, de 20 billones de habitantes. O sea, no manches. Eso es un planeta, pero bueno. Con este lugar, la ciudad que perdura, tiene una característica muy especial. Aquí conviven, bien o mal, tres razas. Esas tres razas, que originalmente estaban repartidas en dos planetas de ese sistema solar, pero que en algún momento de su historia fueron conquistadas por una fuerza extraterrestre. Después, pues como normalmente pasa, los conquistados se cansaron de recibir órdenes y decidieron buscar su independencia. Hubo una guerra, hubo una masacre muy, pues a nivel planetario, imagínense. Y para salvar lo que queda, y pues técnicamente nadie ganó, simplemente todo mundo se destruyó. Para salvar lo que quedaba de su raza y de su civilización, pues con los restos de lo que quedaron de sus planetas y de sus... hagan de cuenta que es un poquito como Superman, de que tuvieron que salir del planeta porque se estaba destruyendo. Nada más que ahí no mandan a un chamaco ahí a ver qué hacen, sino que sale toda una flota inmensa de naves que contenían a lo que quedaba de estas civilizaciones, porque digo, eran tres básicamente, y utilizan los restos de los planetas y los restos de esa flota para hacer un nuevo planetoide de una ciudad gigantesca de 20 billones de personas. Y les toca lidiar con las diferencias, no solamente culturales, sino incluso fisiológicas, de esas tres razas. Y está muy interesante las tres razas. En el momento en el que a ustedes les suene parecido a algo, cierto videojuego, me detienen. Porque tienen... La primera raza que nos presentan es los Na, que es una... es una raza parecida a los mamíferos, que tienen alas, que son ponzoñositos, que tienen siete dedos, dos pulgares opuestos. La víctima que vemos es uno de estos. Después tenemos a los AT-AT, así como suenan, es @AT, y es una raza creada pues, sintéticamente, es una raza de software. Por eso la arroba, ¿no? Sí, es una inteligencia artificial, pero ya está evolucionada, o sea, ya no se reconocen a sí mismos como cuando fueron un simple programa de software, ya es otra cosa completamente aparte. ¿Como los Phalanx? ¿Podríamos decir como los Phalanx de este? No, nada que ver, esto es simplemente los Get de Mass Effect. Y a mí nadie me dice lo contrario, porque han de saber que la señora Jameson es muy fan de los juegos de Mass Effect, al grado de que ella tiene su canal de Twitch. No lo utiliza muy seguido, pero es normal que de repente digan, oigan, lo pone en su Twitter, pues si alguien me quiere ver jugando videojuegos, pues éntrenle. Y entre ellos, los que más juega, la serie que más le gusta jugar, son los juegos de Mass Effect. Ok. Así que sí, los AT-AT son los Get, básicamente, es lo mismito. Pero en buena gente no son asesinos maníacos, creo, todavía. No sabemos todavía. No sabemos todavía. Y por último están los Ketopli, que son una raza de plantas carnívoras. Pero humanizadas. Y son como... No exactamente. Eso es lo raro. En realidad no tienen una forma humanoide, pero adoptan una forma humanoide y tratan de ocultar sus rasgos más raros para que no sean tan... no les den ñañaras al resto de las razas que viven en la ciudad que perdura. Y fíjate, bien interesante, cuando vemos al primer Ketopli en el cómic, el cabello tiene como unas florecitas, o sea, podemos decir que pues, es una planta que le está retoñando cosas, ¿no? Sí, pero fíjate, una de las características de estos Ketopli es que siempre tienen la parte de abajo, de los ojos para abajo, de la cara, siempre la tienen cubierta, se ponen una máscara, se ponen un cubrebocas, algo así, y le ponen motivos o le ponen adornos para que sientas que te están, que tienen una boca como tú, porque nada que ver, tienen, para empezar su boca es como una especie de, está como que en vertical y parece una planta atrapamoscas de Venus. O sea, eso te daría ñáñaras. Así que esa parte de ellos la ocultan. Literalmente se hacen pasar por algo más amigable. Y hay una particularidad con ellos. Comen seres vivos. Pero sí, son 100% carnívoros. Pero el consumirlos va más allá de alimentarse y ya. O sea, sí lo necesitan como alimento, pero para ellos el comer a otro ser vivo, a otra persona, es casi una onda espiritual, religiosa, es un momento de comunión increíble entre ellos, ¿no? Sí, sus fetiches de la señora Jameson, en fin. Total que bueno, él es mala onda, pero sí. Este primer número empieza, de hecho, con Sojourn Joe Mullane. Hay un detalle bien curioso. Las primeras tomas abren, digo, en esta escena de un asesinato. Y está lloviendo en la ciudad. Está lloviendo en una ciudad que no necesitaría lluvia, porque todo es sintético. O sea, sí tiene sus plantitas y sí tiene sus cultivos y demás, pero evidentemente se riegan aparte. ¿Por qué tendrías que hacer que lloviera en tu ciudad? Ya desde ahí está raro el asunto. Son cositas que obviamente pues, no, nunca te van a... Bueno, a lo mejor sí habría quien te dice, oye, es raro que a través del diálogo del personaje que se le haga raro que llueva en una ciudad donde no se necesita o no hay un... Pues el clima evidentemente es artificial, no están las condiciones atmosféricas azarosas como aquí en la Tierra, donde pues, a veces llueve, eso es lo que pasa, las condiciones se juntan, las condiciones necesarias se juntan para que llueva, aquí no tendría por qué haberlo, sin embargo, está lloviendo. Detalles raritos y curiosos. ¿Sí? También hay otro detalle y que a través del diálogo de Joe Mullane vamos conociendo. Es extremadamente raro un asesinato en la ciudad que perdura. Tan es así que en 500 años, en un planetoide, en esta ciudad de 20 billones de almas, no había habido un solo asesinato. Ninguno. Y la gente no sabía qué hacer con el asesinato. O sea, los que son guardianes de paz, podríamos decir, que es lo más cercano a policía que tienen, no tienen a veces ni los protocolos para lidiar con algo así, ¿no? Sí, no tienen ni idea, o sea, ¿qué hacemos con esto, no? Entonces, pues a Joe le toca improvisar. Ella tampoco sabe exactamente bien qué hacer, pero bueno, dice, ¿sabes qué? Manda a traer al forense, que tome muestras, que retiren el cuerpo, avísenle a sus familiares, y ahorita vemos qué hacemos. Mucho de es también algo bastante padre de esta historia que, no, o sea, si a través de los ojos de Mullane nosotros podemos sentirnos el protagonista, porque si uno no sabe cómo se hace esto, pues ella menos, es darte la sensación de que es novata. Está muy padre ese asunto, me gusta que de veras es muy inmersivo el cómic. Hay muchos detalles gráficos que me gustaría platicar y voy a procurar no adentrarme tanto en ellos, pero luego sí tengo que hacerlo. El acomodo de los paneles, el layout de cada página, suele ser un layout muy sencillo, porque el dibujo de Jamal Campbell es muy cargado. Y para evitarte esta saturación de información, pues, pobres ojitos, lo que Jamal suele utilizar pues, es un layout sencillo, pero con buena regla, pues hay excepciones. En el momento en el que, o sea, eso lo vemos cada vez que hay una, que es un momento de la historia, que la trama está avanzando, cosas así. Cuando llega el momento de darte exposición, de explicarte de qué se trata este mundo, de qué onda con Joe, etcétera, etcétera, es ahí donde Jamal Campbell se toma la libertad de utilizar layouts muy diferentes. Desde hacer paneles como una especie de contrapicado que apuntan a, Hay una escena muy padre donde yo voy a estar platicando con una de estas agentes de paz que se llama Nis. Sin. Sin. Si no mal recuerdo. Sin de los barrancos y, por y el mar de hielo. Todos tienen unos nombres raritos ahí, pero entramos después en eso. Cada una de los paneles de esta conversación están en diagonal, digo que están como en contrapicado, y todos están apuntando hacia el lugar donde Joe y Sin están viajando, que es como que una torre donde existe el gobierno de este lugar. Son raros los paneles cuando Jamal Campbell hace algo así. Son pocas los paneles y menos todavía las páginas donde utiliza ese recurso. Porque bueno, pues yo creo que él entiende que pues el asunto de todo esto es no hacerle confuso el seguir el diálogo al lector. Así que si lo encuentran dos veces en el mismo cómic, es mucho. Eso me gusta que... miren, ustedes saben que me gusta mucho el arte de J.H. Williams III. Pero, y aquí tengo que poner un gran pero, de repente, cuando se quiere lucir en sus layouts de páginas, o sea, yo entiendo, si eres así de talentoso, pues seguramente te va a gustar acá flexionar el músculo y decir, miren qué fregón soy. Pero si llega a cansar, porque lo hace muy seguido en sus páginas. Léanse Sandman Overture. El gotter entre los paneles los llega a hacer de distintas maneras, les pone distintos motivos. Hay veces que el gotter los hacen unos insectotes, hay veces que el gotter son unas plantitas, hay veces que el gotter son estrellas colisionando. O sea, nice, y se ve espectacular y genial y pachón. Pero a veces, y sí lo puedo decir, se siento que en un solo cómic de veintitantas páginas que eran los de Summon Overture, hacer tantas veces seguidas ese recurso sí te llega a cansar un poquitín. Sí, eso sí llega a ser. Sí, llega a ser un poco, ¿cómo decirte? No repetitivo, pero sí llega a ser cansado a la vista a veces seguir la historia. Y creo que aquí lo que hace Jamal Campbell es darte ese respiro y más bien utilizar ese recurso para momentos clave. Y cuando no, nos vamos a lo sencillo, ¿no? A lo más tradicional. Para que puedas avanzar en la historia. Sí, aún así debo decir, sus encuadres, Jamal suele utilizar mucho los paneles sobrepuestos, que un panel se sobrepone sobre otro, y eso lo hace, una vez más, repito, porque el trabajo de Jamal, del señor Campbell, es muy, muy estilizado y muy cargado. Para darte la sensación de hacia dónde debes dirigir la mirada, él utiliza mucho ese recurso de, ok, aquí está un primer panel, hay elementos de ese panel que se trasladan hacia otro panel y entonces te indico hacia dónde debes leer y entonces tú con la vista vas siguiendo ese caminito que te deja Jamal para que puedas leer la historia de manera tranquila. Sí, y ese es el único punto, ¿no? O sea, sí son encuadres y paneles muy tradicionales, nada más con ese detallito, ¿no? Eso sí, lo que sí utiliza mucho es la sobreposición de imágenes, pues para darte el caminito. Que no está mal, o sea, de hecho está bien, luce muy bien, y no todos los artistas pueden hacerlo, sobre todo tan seguido. Ajá, y sin que te llegue a cansar, y también para ellos mismos no sea un reto, ¿no? O sea, no digo que la página no sea un reto para él, laboralmente hablando, pero pareciera que lo hace de una manera muy fácil, muy, muy natural. ¿No te suena que se estuvo quebrando la cabeza de cómo llevarte a ese panel, no? Sí, sí, es exactamente. Bueno, total, Joe y Sin llegan a la torre esta donde está el gobierno, que es una especie de consejo, es un triunvirato de personas que pues toman las decisiones políticas y de cómo llevar la vida ahí en la ciudad que perdura, y es ahí donde pues Yeneka Jemisin nos explica un poquito de las tres razas, ¿no? Los Na, los Atat y los Ketopli. Pues llega, le toca ni modo a Joe a decirles, pues, ¿qué creen? Su utopía, su civilización utópica donde nadie se moría por asesinatos desde quién sabe cuánto, pues ya valió porque ya se murió alguien. hay unos detalles padrísimos cada que Joe utiliza su anillo. Ah, lo notaste, sobre todo la primera vez que lo vemos utilizando el anillo, ¿no? Es una novata que tiene que tener sus emociones en control, su miedo en control. Pero como eres novato, no siempre te sale. Cuando llega aquí a la sala de este consejo, ve que pues no hay sillas ni para ella ni para Sin. Y pues a través de su anillo genera un par de sillitas. El problema es que la silla que genera ella, pues tiene como que una línea, o sea, la caricatura de una alienígena así como que en caricatura, todo pachoncito y todo lindo sentado en ella, ¿no? Y dice, ¡ah, shit! Entonces lo tiene que borrar de rápido. De repente su psique, sus emociones, su mente, pues le juega ese tipo de trucos a su anillo. Es muy sutil, ahí para que vean, es muy sutil. Aquí en esta primera vez no es tan sutil, porque de hecho le dedican un panel específico para que veas oye, creaste una silla y ya está ocupada por un alienígena, ¿no? pero no es nada sutil. Pero en números siguientes, esas sutilezas, ahora sí son sutiles y solamente si las estás buscando las vas a encontrar. Pero me gusta que ese tipo de desarrollos de personaje, pues la señora ya mencionó, es mensa, ¿no? Sabe que este es un asunto visual y se debe aplicar el muéstralo, no me lo cuentes. Pues sí, también en esa misma secuencia de paneles, la primera vez no los noté tanto, pero después sí me dio como risa. Pues sí, te dice que apenas es novata, está aprendiendo, está viendo qué onda con eso. Y también me gustó el detalle de que el consejo no tuviera sillas para los que llegan. Porque es como decir, estamos acostumbrados a despachar rápido a la gente y no tienen a qué quedarse, ¿no? Y sin embargo ella dice, ah, no, yo no transíes, yo hago mi silla. Te habla del carácter del personaje. Y no solamente eso, el lenguaje gráfico de cómo se sienta en su silla, o sea, cruza la pierna, pone las manos así a lo, no sé, Gendo Ikari, por ejemplo, y es de, a ver, vamos a hablar y vengo a... O sea, me van a tener paciencia porque tengo cosas que decirles. Y es como de... Es un decirles, pues, fuck you, me atienden, ¿no? Está acostumbrada, también a través del lenguaje corporal y de sus acciones te dice, esta es una persona que pues está acostumbrada a no respetar tanto la autoridad porque sí. Y de hecho es algo que se refrenda muy seguido aquí en este cómic. Bueno, pues total que Joe les da la mala noticia de, oiga, pues ¿qué creen? O sea, ya hay otra vez un asesinato. Y aquí pues... Aquí viene un twist de este tipo de historias noir de chin. ¿Quién se murió? ¿Y por qué? ¿Y quién lo mató? Ok, aquí varias de esas preguntas ya están respondidas. Es algo que me gustó de, ok, vamos a empezar de manera distinta. Sabemos quién es el asesinado. Era uno de esta raza de los Na. Y era un educador, era una especie de maestro. Era... pues una persona normal, no tenía, o sea, aparentemente no tenía enemigos, ni mucho menos. Dices, ok, matar a una persona normal, qué raro. ¿Y quién es el asesino? Ahí es donde normalmente en una historia noir, pues hubiéramos dedicado un buen rato para saber quién fue el que mató a esta persona. Bueno, aquí ya lo sabemos, ya lo agarraron. Era uno Ketopli. De esta especie del... Exacto, de estas plantas carnívoras, los Ketopli. Nada más que hay un problemita. Esta persona que asesinó, básicamente se comió a este otro cuate, pues no puede ser interrogada porque está en un estado vegetativo después de comer. Le da el mal del puerco. Literal. En inglés dicen food coma, más conocido en México como el mal del puerco. No lo pueden... Es como una boa que después de echarse, no sé, un tapir... Si es que eso comen, se queda un buen rato inmóvil, ¿no? Sí, se comen tapires, ¿eh? Pobrecitos los tapires, pero bueno. Sobre todo cuando están chiquitos los tapires, pues sí, evidentemente se los comen. Sí, pues sí. Sí, pues sí. Le dicen, bueno, no se preocupen, de todas maneras, bueno, sí, pero váyanse preocupando, pero voy a tener que investigar más acerca de este caso. Después vienen algunas páginas donde nos explican de la historia, les digo, de estas tres razas que vivían por ahí en dos planetas, y etcétera. Llegan otros monos a colonizarlos, hay una guerra ahí de independencia, se pone feo el asunto, y terminaron estos cuates. Hay un detalle bien curioso con la gente que vive en la ciudad que perdura. Como ellos sienten que su pasado muy sangriento que casi los devastó fue culpa suya por no poder controlar sus emociones, desarrollaron un compuesto químico que solo administran a cada recién nacido y queda básicamente adherido a ti de manera en tu ADN, de tal forma que suprime tus emociones. O sea, los habitantes de esta ciudad no tienen emociones como nosotros las conocemos. Para evitar, y aquí hay un detalle también a nivel gráfico muy, muy padre que pone un concepto que me gustó mucho. Al ser una historia en un cómic, en un medio gráfico, pues a Jamal Campbell le va a tocar tener que dibujar a los personajes. Sí. ¿Cómo le vas a hacer que tus personajes tengan intención en cada una de sus acciones si no pueden registrar emociones? Ah, bueno. O sea, hubiera sido increíblemente difícil, pero sin embargo sí lo hacen. Vemos que sonríen, vemos que a veces hacen un poco la voz, que hacen gesticulaciones, cosas así. Eso es porque ellos aprenden a demostrar intención a través del lenguaje corporal. Sin embargo, en su fuero interno, ellos no están sintiendo esa emoción. Pueden sonreír, pero no están sintiendo ninguna de las emociones que nosotros tenemos para una sonrisa, o alegría, o emoción, o sor, o a veces sarcasmo. Ellos no tienen ese concepto, simplemente sonríen porque saben que deben hacerlo para comunicar esa intención a su interlocutor. Que es raro. Una vez más, si les suena algo de Mass Effect, Simón, ¿se acuerdan ustedes de los Elcor? Esa raza de monos grandotes, que en el lore de Mass Effect, pues es una raza que su lenguaje corporal y sus facciones, sí tienen cara, pero son de una cara muy, muy alienígena, sí reflejan emociones, pero son muy sutiles, tan sutiles que para el resto de las razas en Mass Effect es imposible determinar a simple vista qué te está diciendo el Elcor, más aún porque su voz es monótona. Así que para darte la intención de lo que están sintiendo al interlocutor, a nosotros como jugadores, es que cada que empiezan una oración, te indican la sensación que ellos están sintiendo. Algo así como, con gran alegría y emoción, los invito a pasar a mi tienda a comprar porquerías. Es así como hablan los Elcor. Ok, no sabía eso, está chido. Y es algo que me recordó mucho este asunto de... Es un poquito el inverso. Aquí ellos tienen que demostrar, tienen que exagerar sus ademanes y sus expresiones faciales porque no lo están sintiendo. Los Elcor es al revés. Ellos sí lo están sintiendo, pero como no tienen una forma física de demostrarlo, te lo tienen que decir. A manera de chiste, hay un chiste que me gusta en Mass Effect. Es que una de las obras de teatro más aclamadas en ese mundo es Hamlet, representada por Elcors. Dura 13 horas. Para poder expresar todo, ¿no? Sí. Oh, my God. Y aquí es exactamente lo opuesto, como bien dices. O sea, ellos no sienten las emociones, pero tienen que transmitir intención con su lenguaje corporal. Yo creo que eso fue un gran salvavidas para Jamal Campbell, ¿no? Cuando leyó, se dijo, ¡ay, bueno!, ¿no? Sí, no, ahí ignoramos ahí cómo se dio ese intercambio, pero si en algún momento la idea de N.K. Jemisin era dibújame un montón de monos que no sientan, Jamal fue así de no manches, ¿no? ¿Qué te pasa? Está muy curioso eso de que tengan que aprender conscientemente a hacer lo que una persona, o sea, un ser humano normal hace, que es gesticular, etcétera, o sea, un bebé lo va aprendiendo de lo que hacen sus padres, ¿no? De cómo mamá está contenta, cómo papá está contento o enojado o triste, etcétera, y replican. Pero acá lo tienen que hacer de manera consciente para comunicar, que eso se me hace muy raro. Seguramente hay un subtexto de esa parte, porque si es un planeta que tiene, no sé, 500 años, 500 o miles de años, o no sé cuántos, viviendo así, ¿por qué necesitarían ese método de comunicación? ¿Sería una parte ya como de necesariamente cultural o de que es parte de su lenguaje? más allá de que sea algo de emotividad, es parte de su lenguaje para darse a entender. Y más porque las razas, la gesticulación o los movimientos pueden no ser los mismos, como bien señalan. Los Ketopli tienen que estar cubiertos en su rostro porque se ven monstruosos. Y tienen que hacer otro tipo de ademanes o exagerar la mirada o cosas así para transmitir esas emociones, esas intenciones. Está bien curioso porque pareciera que no lo necesitan, pero entonces tal vez se volvió un tema cultural o un tema de que necesariamente su idioma, sus idiomas tienen que llevarlo, ¿no? Sí, o sea, creo que es un, o sea, es el tipo, es para lo que te sirve la ciencia ficción. Ese tipo de conceptos te hacen reflexionar de lo importante de, que es el lenguaje corporal tan solo en nuestra misma sociedad. Sí. No es lo, y ustedes lo pueden notar en el café comiquero. Digo, yo soy una persona muy, muy expresiva, suelo hacer ademanes y demás, y también tengo la particularidad de que hago muchos cambios en la inflexión de voz cada que hablo. Estoy muy acostumbrado a ese tipo de cosas. Es una de las razones por las que hasta, o sea, no me gusta presumir de cosas, pero pues ánimo, ¿no? Es por lo que termino por ser un buen orador. Soy un excelente orador y un excelente maestro de ceremonias, si a esas vamos, a pesar de que soy súper introvertido, por eso ya es aparte, ¿no? Y entonces dices, ah, ok, o sea, aprecias más ese tipo de cosas, porque aquí Jamal Campbell te están diciendo, fíjate, aquí estas razas no lo tienen, lo tienen que aprender. Esto que para lo mejor para ti es natural, para ti es algo de la vida diaria, ¿qué pasa si te lo quitamos? Es súper raro, es lo pachón de la ciencia ficción. Y que en el términos de historia también, carnal, es una especie de handicap que le ponen aquí a esta Joe. Porque recordemos que los linternas de cualquier color están basados en el espectro emocional. Y aquí estás lidiando con una sociedad que suprime las emociones. El verde, recordemos que es la fuerza de voluntad, que también, si bien no es una emoción per se, en el canon donde los Green Lanterns se considera como parte del espectro emocional, y ella es la única en esa ciudad, en la ciudad que perdura, que siente. Porque ella, de hecho le dijeron cuando llegó así de, pues, oye, está el procesito este para no sentir, pues le entras y dijo, Nel. O sea, también es parte de lo que me hace ser diferente y por lo que las puedo cuidar a ustedes, ¿no? Sí, de hecho es, no nada más es que no sientan, es ilegal sentir ese tipo de emociones porque una vez más, ¿no? Les recuerda que están en peligro de repetir su pasado de sangre y guerras y tripas de fuera, ¿no? En el caso de los Ketopi es normal, pero para los demás no tanto. Y tan ilegal es... Así que sí, cuando yo... Tan ilegal es que hay una droga. Sí, exacto. Esa es otra. Resulta que como en toda sociedad, pues va a haber drogas, va a haber drogas ilegales. Y hay una cosa que le llaman switch off, que es una droga que suprime ese compuesto químico que te quita las emociones. En otras palabras, hace que vuelvas a experimentar emociones. Y esa droga ha empezado a circular por toda la ciudad que perdura. Y lo que están temiendo toda esta gente a cargo de la ciudad es que esa droga sea el catalizador necesario para más caos social, y es por eso que entonces hubo otra vez un asesinato, porque aparentemente quien cometió el asesinato se metió a esta cosa, sintió emociones y se quiso comer a alguien. Well, fuck. Porque regresó a su estado más básico, emocional, no a la parte racional. Sí. Que es un buen comentario en general sobre las drogas de uso recreativo, ¿no? De que pues realmente buscas con una droga el exacerbar o suprimir emoción. Entonces, esa es una droga que específicamente ni siquiera exacerba, te devuelve al estado natural en el que estabas, a tu estado default de sentir emociones, ¿no? Total que después de no ganar mucho ahí en el consejo, Joe tiene que irse. No se puede ir antes de que uno de los concejales, que se llama Mart, whatever, todos los Nat tienen nombres se ponen los nombres de las naves en las que sus antepasados vivían. Les recuerdo algo de Mass Effect, les digo, deténganme cuando les suene conocido. Oh my God. Sí, ¿cómo se llaman estos cuates? Están estos. Ay, Dios, bueno, dame un segundito, te lo busco, pero sí. Hay unos personajes, hay una raza en Mass Effect que, de hecho, fueron quienes inventaron a los Geta, esta raza de sintéticos. Y que, pues, como entraron en guerra con ellos, en guerra con su propia creación, perdieron. Perdieron mala onda y perdieron el planeta y ahora tienen que vivir en naves, o sea, en su flota. En inglés es Quarians, pero ¿cómo se dice? No me voy a acordar cómo se llama, no me acuerdo cómo le dicen en español, vete a saber. Nunca lo he escuchado en español, pero supongo que alguna vez lo he leído, vete a saber. Pero bueno, los Quarians tienen esa particularidad. Sus nombres están compuestos de su nombre de pila y la nave en la que sirven. Y acá es lo mismo con estos, con los Na. O sea, es su nombre de pila y la nave en la que vivían, porque las naves se volvieron como su único recurso, pues, para poder sobrevivir después de aquella guerra civil en la que quedaron. Pues básicamente es lo mismo. Sí, de hecho los Na tienen dos apellidos, igual que, por ejemplo, nosotros aquí en América Latina, ¿no? Sus dos apellidos es la nave en la que vivían tus antepasados y el primer lugar del nuevo planeta, es la nave donde vivieron después de que se destruyó el planeta y el lugar donde vivían en tu planeta. Esa es la forma en la que está compuesto su nombre. Está chistoso. Es curioso. Sí, es como los nombres en inglés o en español de los que son, por ejemplo, Odinson, hijo de Odín. Acá, pues, es más bien el nombre va asociado al lugar, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Interesante esa raza. Y sí, no logra mucho con ellos, más que ponerlos en alerta, ¿no? Está la pobre Joe. Sí, y uno de los concejales le tira la onda, algo muy raro, porque, a ver, ¿por qué me tiras la onda, Jin, si no sientes emociones? Pero, en fin, lo que sea. Le llama la atención eso, pero decide, pues, seguir con su trabajo. Joe, pues, pide un taxi. Es que en este planeta, en esta ciudad, hay como que plataformas de millones y millones de personas que están conectadas por una especie de esqueleto planetario. Y, o sea, puedes viajar entre ellas, supongo, pero nada más que están a miles y miles de kilómetros de distancia. Y a Joe, pues, de repente, tiene un hándicap muy curioso. Sí puede volar, pero uno, no le gusta, y dos, no sabe cómo hacerle para poder volar en el espacio duro. Así que para moverse entre las plataformas de este planetoide, pues tiene que utilizar el transporte público. Sí, literal, anda correteando al Uber, ¿no? Anda correteando al autobús, acá, al microbús, lo que sea. Sin modo, no le queda de otro. Fíjate que se me hizo un buen hándicap a nivel de historia porque, uno, un Green Lantern, pues digamos experimentado, que tuviera todo el conocimiento sobre el anillo, pues técnicamente no habría mucho que hacer con él en esta historia. O sea, él podría resolver las cosas relativamente fácil. Incluso en términos de si hay una revuelta o algo así, acabarla en tres patadas. No es que ella no pueda, pero, por ejemplo, eso de que tenga que moverse a través de estas naves para llegar de plataforma en plataforma, uno, nos da tiempo para que ella pueda reflexionar junto con nosotros en cosas y aprender más del mundo, y dos, le da ese hándicap para que las cosas no le sean tan fáciles y puedas desarrollar un poco más tu historia, ¿no? Sí, es el concepto de quítale algo de poder a tu personaje, no lo hagas OP, overpowered, porque si no, quien se va a meter en problemas no es el lector, vas a ser tú. Exacto, sí, que eso es como un error muy novato, ¿no? De cuando están creando personajes que ahora puede hacer todo esto, chido, y luego puede hacer todo esto. Y cuando llega una situación donde hay conflicto y demás, oye, pero habías establecido que puede hacer tal cosa, ¿por qué no lo hizo aquí? Hechicero. Ay, pues, por... Digo, el lector no se va a meter en broncas. A ellos les va a gustar de todas maneras. Quien se mete en broncas eres tu hijo, así que chill con eso. Uh-huh. Pónganle límites a sus personajes, chamacos. Total que llega a una especie de comisaría, morgue, donde tienen el cuerpo de, no, están técnicamente es el cuerpo del asesino, pero les digo, está con el mal del puerco y pues no lo pueden interrogar, no la pueden interrogar porque es una planta femenina. Hay un detalle también muy curioso que me llama mucho la atención. Yo pues trata de ser, de cargar el porte de todo un Green Lantern. Nada más que cuando llega a esta comisaría, pues revisen su identificación, sale una holoplaca, y en esa holoplaca pues puedes ver la cara de susto que tenía Joe cuando le tomaron la foto, ¿no? De, ¡ah! Y hasta ella dice, ay, pues, no. Sí, o sea, como que, insisto, ella quiere ser, o sea, sí se toma en serio su chamba de ser policía espacial y todo el rollo, pero pues es de las nuevas. Y mendigos pitufos la mandaron al sector, yo creo que más raro y difícil. Sobre todo raro y difícil porque no es el tuyo. Exacto, no estás para nada aclimatada a esa otra cultura. De hecho, algo que hace Joe constantemente en beneficio del lector es comparar. Hace mucha comparación de, es que esto es como en la Tierra, o en la Tierra lo hacemos diferente, o en la Tierra tenemos esto. Es un device muy interesante que usa esta Jameson para que nosotros entendamos esa serie de culturas totalmente alienígenas a nosotros, ¿no? Total que llegan aquí a la comisaría, le dice a uno de los deputies, los encargados, los achichincles ahí, oye, pues bueno, sé que la asesina está acá en el mal del marrano, pero pues me voy a esperar hasta que se despierte y la voy a interrogar porque necesitamos respuestas. Y justo cuando van entrando a donde está, a la celda de contención, pues encuentran que su asesina está muerta. La descuartizaron. Y horrible. O sea, es una escena bastante grotesca. Y sale uno, y hay un, y nada más, o sea, cuando están en el shock, hay un cuerpo que está escapando de la habitación, y pues órale, le toca a Joe pues, una primera persecución. Y dicho ahí acaba el número. Es algo que se me hizo, o sea, yo la primera vez que leí el primer número de Far Sector, yo sí me quedé de, órale pues, o sea, está súper interesante, pero literal hasta el último hubo dos paneles con acción. Sí, es extraño y la verdad es que creo yo que confiaron mucho, desde luego por las credenciales de la señorita Jameson, en dar un número 100% introductorio, donde hay mucha exposición, donde hay mucho diálogo, donde hay muy poca acción. De hecho, creo que el único action shot que hay es al mero final, y eso es netamente ver a esta Joe prepararse para la acción, y ya. Se me hizo también, yo creo, insisto, ¿no? Deben haber confiado bastante en las credenciales de esta autora para decir, oye, mi primer número va a ser así, pura exposición, no va a haber acción, no va a haber nada. Ay, bueno, a ver, ¿no? Porque sé que tienes algo que contar. Si lo hace Juan Pérez, les van a decir, ay, no manches, no va a vender en el primer número, ¿no? Sí. También es confiar en tu artista, ¿eh? De que el resto del número te lo pueda hacer interesante. Y lo hace interesante. Creo que llegamos al número 2. Sí, claro, claro. Claro que llegamos al número 2. Y en el número 2 hay una particularidad. Tenemos el script del número 2. De hecho, se vio muy buena gente, la señora Jameson, en compartirlo. Así lo puso ahí para que lo descargaran de su página. El script de cómo escribió ella, Far Sector número 2. Y hay muchas cositas interesantes que podemos encontrar en ese script de cómo estructura ella un guión para el cómic. Para empezar, porque lo estructuró como si fuera casi una obra de teatro. La primera página que tenemos de ese guión, ella te establece cuáles son los personajes y cuáles son los lugares que se van a ver en el cómic, para decirle al artista qué es lo que tiene. Ahora sí que, prepare yourself, porque esto es lo que va, ¿no? Sí, bien curioso. Yo he visto varios guiones, he visto guiones de Neil Gaiman, he visto guiones de Alan Moore, he visto guiones de Brian Michael Bendis, por ahí de esta Gail Simone, ¿de quién más he visto? De Brian K. Vaughan. Es la primera vez que, no, seguramente hay quien más lo hace, pero es la primera vez que veo que en un guión de cómic hacen esto. Ponerte literal así de tu elenco, tu escenario, y ahora sí. Damos un overview de qué onda con la historia y nos lanzamos. No había visto que lo hicieran así, ¿eh? Y otra cosa que yo tampoco había visto jamás en un guión es que la señora Jameson le indicó a Jamal, oye, si se puede, para empezar también es algo que me gusta mucho, cuida mucho el lenguaje, digo, es escritora, así que realmente nunca le da órdenes a Jamal Campbell, siempre le da sugerencias de, oye, si se puede, podemos meter esto, oye, estaría bien que en este panel se pudiera ver esto, que en esta secuencia Joe esté haciendo algo más o menos así. Y otra de las cosas que le sugiere es incluso la portada. Eso jamás me había tocado ver, que el escritor le dijera, oye, si puedo sugerir una portada, me gustaría que fuera de esta manera. Y de hecho la descripción que da de la portada, lo hace con toda la intención de desarrollar al personaje de Joe desde la hija portada. Otro concepto que honestamente, yo digo, ahorita lo considero de, pues claro, o sea, si vas a hacer tu cómic, si el cómic es un medio visual y los cómics deben de tener una portada pachona, interesante, ¿por qué no empezar a desarrollar y continuar con el desarrollo de la personalidad de tu personaje principal en la portada? Y de los desarrollos que se dan es, me gusta mucho la descripción que hace de que lo que ella le gustaría ver en la portada, que a la postre sí se ve, a Joe en el relax, estando en su departamento ahí en la ciudad que perdura, en fachas, en pijama, con una pinta de helado que incluso en el guion dice, quién sabe cómo lo consiguió, pero consiguió helado terrestre. Si le gustaría que pudiera verse algo de parafernalia de la tierra, si propongo que si se puede un bobblehead de John Stewart, y sí aparece en la portada un bobblehead acá de John Stewart, y de que ella estuviera leyendo en una especie como de tablet, una tablet translúcida hasta que tú puedas ver desde la parte de atrás que está viendo la otra persona, y si lo hace, o sea, dar la intención de oye, Jamal, si me gustaría que sí fuera posible que la gente distinguiera que lo que Joe está leyendo es fanfic. Porque es una nerd. Es ñoña. Y lo hace. Y sí lo hace. Es así, tal cual dice fanfic lo que está leyendo. Y por cierto, si me están diciendo de... oye, esa tablet, como, o sea, esa pantallita, esa tablet, digamos, como que el diseño se me hace conocido. Si me dicen que se trata de... uno de los diseños de las tabletas de comunicación de Mass Effect, sí, básicamente. Creo que sí es muy fan de Mass Effect la señorita James. Yo creo que cuando le dijeron, oye, cuando hizo el pitch así de, oye, una historia acá en el espacio, y le dijeron, va, yo creo que la señora James dijo, es mi momento para poner todo lo que quise de Mass Effect, maldita sea. No manches, carnal, no, sí se ve. Y también Jamal Campbell es como que happy to apply, ¿no? O sea, dice, bah, o sea, no, en su guión nada más dice la versión high-tech de la ciudad, ¿no? De un iPad. Y yo creo que Campbell dijo, ah, ¿te gusta Mass Effect? Aquí tienes, ¿no? No estoy seguro que hay alguna llamada en un correo o en un WhatsApp, lo que sea, de, oye, es como lo de Mass Effect, ¿verdad, Simón? Ah, pues ahí va. Y también es algo de lo que distingue este número, es que cuando empieza, no empieza inmediatamente en la escena donde habíamos dejado a Joe, que era pues en la persecución del asesino, ¿no? Sino que empieza como Matrix, como cierta escena de Matrix, es la escena donde Morfeo le está diciendo a Neo de qué se trata el mundo, de que se siente en su silloncito y demás. Esa escena la recrea Jamal Campbell, y de hecho está N.K. Jameson en el guión, le pide a Jamal Campbell, oye, quiero que en los números pares de la historia haya una recapitulación de lo que habíamos estado visto, lo que habíamos estado viendo en el número anterior y en números anteriores, ya una vez que lleguemos después del 2, ¿no? Del 4, 6, 8 y 2, 10 y 12, lo que habíamos estado viendo, y esas recapitulaciones pues hagan referencias a escenas de películas. Ella dice famosas o reconocidas, se me hace que más bien son las que a ella le gustan, pero bueno. Y en este caso, pues le tengo que hacer ese recap como Morfeo. Incluso Joe sale con un traje, pues traje sastre, es obviamente en verde, uh-huh, en vez de que sea una gabardina de FIAP, estilo Matrix, No, aquí es un traje bonito y en verde porque es una Green Lantern, ¿no? Pero bueno, detalles curiosos. Por cierto, que en el guión le pone hasta, mira, quiero que la escena se vea como este video de YouTube. Y le pone el link de YouTube para que vea la referencia. También eso es algo que en el guión nunca había visto que algún otro guionista se lo pusiera al artista. Cada vez que la señora Jameson está pidiendo alguna... O sea, tiene la idea de lo que quiere mostrar, le pone el link de una imagen, de un video, de lo que sea, a llamar para que, oye, pues, a ver si se puede ver así. Sí. Le da toda esa referencia visual. Ahora, no digo que todos los guiones tengan que ser así. Hay muchos artistas, de hecho, que prefieren que el escritor les dé muchas más libertades, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, a Nicola Scott. A ella, de hecho, le prefiere y siempre lo va a preferir que cuando le pasan una página para que ella dibuje, pues nada más le pongan panel 1, panel 2, panel 3, qué está haciendo fulano, diálogos, etcétera, etcétera, una descripción hasta eso, o sea, no que seas Tom King que pones Batman patea a gente y gana, o sea, no seas cretino, pero hasta ahí, o sea, no le gusta que le den, por ejemplo, que le recomienden un layout de página o que le recomienden cierto elemento gráfico, porque ella prefiere hacerlo, ella prefiere sacarlo de su imaginación o de referencias que ella tenga. Va a depender mucho de cómo trabaje cada artista, de lo que va a preferir. Insisto, como este es el primer cómic que escribe Neca Jameson, estoy seguro que la comunicación con su artista, con Jamal Campbell, es mucha. O sea, obviamente no nada más le pasa el guión y pues allá te vuelas. Debe haber mucha comunicación de, oye, ¿cómo prefieres que te entregue esto? ¿Quieres que sea más escueta? ¿Quieres que, al contrario, te explique más? ¿Que te dé referencias? ¿Que las evite? ¿Qué onda? Aquí nos está pasando ya el segundo guión, donde seguramente ya recibió retroalimentación de Jamal Campbell al respecto, y vemos entonces el tipo de cosas que podemos esperar que Jamal Campbell quiera cuando le pasen un guion a él. ¡Wow! No, la verdad, está fascinante leerlo así. O sea, sí hay guionistas que ponen, adjuntan imágenes de referencia o lo que sea, pero creo que la primera vez que veo que ponen un link a un video. Y eso te habla también de lo que es hoy hacer un guion. O sea, a lo mejor cuando, no sé, leí un guión de Neil Gaiman de Sandman, pues era de, te adjunto la referencia o te envío por fax la foto. Ahora te mando el link, porque sabes que no lo va a imprimir, o sea, no se lo va a hacer en papel a tu guionista, lo va a leer en su compu, en su tablet, en su teléfono, y desde ahí le va a dar clic a algo. ¡Qué fantástico! ¡Qué padre es analizar cómo cambia incluso la forma de hacer guiones, pues, con el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Y la escena, o sea, cuando regresamos por fin a la escena de la persecución, aquí Jamal Campbell utiliza también un recurso narrativo que a mí me gusta mucho. Cuando llegan las escenas de acción, también es cuando utiliza los layouts de paneles, pues, un poquito distintos, ¿no? Cuando Joe está persiguiendo al asesino al cuadrado, los paneles empiezan a ¿cómo se dice? A inclinarse, a tener cierta inclinación, como para dar un efecto dinámico. Y también otro de esos detallitos gráficos. Hay un momento en el que Joe, pues, tiene que apartar una multitud, o sea, para abrir ese camino, y pues de su anillo sale, pues, una manita, ¿no? Nada más que en esa manita, o sea, es un brazo gigante que va apartando a la gente, pues salen otras figuras y otras manos y elementos que ella a lo mejor no estaba esperando. Hay una manita, o sea, dentro del brazo gigante sale una manita haciendo el signo de paz, cosas así, que a lo mejor ella no espera, pero como es novata y no tiene todo el control del mundo sobre el anillo, pues salen ese tipo de cositas, ¿no? Reprendando una vez más que es novata. Sí, se me hizo un gran uso del anillo ahí, simplemente. Ahí lo usa el anillo para abrirse canchas, literalmente es de ábranse. Es... Pues el uso más, ¿qué te podría decir? Básico, más pedestre del arma más poderosa del universo. Pero, ¿y eso por qué? Porque va corriendo. O sea, bien pudo haber levantado el vuelo y vamos a perseguir. No. Recordemos que ella tenía ese temor y no le gusta volar. Y justo cuando llega al final de su persecución, cambia la toma a un contrapicado, donde la vemos en franca... ¿Cómo decirlo? Incomodidad de ver que, pues, ahora está en una ciudad diseñada para gente voladora. Entonces ella con todo el dolor de su corazón, es de... En la siguiente página es como que agarra vuelo, muy Matrix también, porque es así de, ya sabes, Neo se agacha y como que hace a lo Dragon Ball. Nada más que ya es como una corredora que está a punto de salir a la pista. Se agacha, pone las manos en el piso, hace como un suspiro de, sí se puede, sí se puede, sí se puede, así de just the boss, just the boss, just the boss. Y se lanza a volar. Es la primera vez que la vemos volar, pero vuela más a fuerzas que de ganas, ¿no? Porque tuvo que estaba persiguiendo a un asesino que podía velar, o sea, de la raza de los Na. Uh-huh. Acuérdense que el primer muerto fue un Na, que se lo comió un Ketopli. Y entonces llega otro Na a matar al asesino. Ya empieza a ver ahí un caminito de destrucción y de asesinatos raciales. Sí. Bueno, total que la pobre Joe pues está volando, tratando de buscar al asesino, y no lo encuentra. Lo termina por confundir con otra persona, una señora que iba volando ahí bien pachona, y pues perdió el rastro, ni modo, y como empieza a dudar de qué estoy haciendo, no debía salir como novata, etcétera, etcétera, etcétera, empieza a dudar de sí misma y entonces el anillo le empieza a fallar. Sí. Y la señora a la que ella pues pensó que era la asesina, le dice, ay, hijita, ahora sí que pues ya es una señora más grande, ay, hijita, no te preocupes, eres la nueva aquí, no sé qué, oye, ¿necesitas ayuda para bajar? Y la pobre de ellos de, sí, señora, por favor. Sí, y hasta el texto es chiquito, así de, sí, señora. Sí, también esa es otra cosa que sí vimos en el guión, cuando Jameson le dice a Jamal, oye, que obviamente pues el guión también se lo pasan aquí al letrerista, pues de modo que no, ¿verdad? Así que esta nota iba más bien para Darren, ¿cómo se llama? Letrerista, digamos, Darren, te doy el dato. Para no dejarlo. Darren Bennett, perdón. Darren Bennett, cierto. Le dice Darren Bennett. Uh-huh. Y le da la instrucción de, oye, cuando responda Joe, haces un globo de texto de tamaño normal, pero el tamaño de letra es más pequeñito, y pues, porfa, ¿no? Ponlo en el centro del globo de texto para dar la intención de que pues bajó la voz y se siente mal de decirle, pues sí, necesito ayuda. Sí, buenísima esa indicación también. Y funciona perfecto para... No hay sonido en el cómic, pero es la forma en que te hacen de entender que bajó la voz. Sí, man. Regresando a la historia, pues a Joe le toca liderar otra vez con otro asesinato. Pero aquí, como asesinaron a uno de los Ketopli, pues llega el consejero de esa raza de los Ketopli y tiene una interacción muy creepy con Joe Mulaney, porque explica un poquito de lo que significa ser una raza de seres carnívoros acostumbrados a consumir a otros seres vivos y pues tener que convivir en paz. Le dice el consejero, le dice a Joe de, o sea, no somos bárbaros, no nos los vamos a comer, pero el que no tengamos emociones ayuda mucho, porque déjame decirte que así como hueles, hueles sabrosa, pero no te voy a comer. Sí. Y yo pone una cara de "the fuck are you talking about, son?" Únicamente le dijeron, no te voy a hacer nada porque soy un ser civilizado, pero si pudiera ya te estaría comiendo, pero no te preocupes. Y eso te habla de lo fuerte, de lo castrante que es este compuesto que suprime sus emociones, porque en su naturaleza está el ser así. De hecho, más adelante nos cuentan que esta misma raza se consumía a sí misma en su planeta en un acto de no solamente de alimentación, sino de comunión espiritual. Entonces, básicamente el suprimir sus emociones para convivir con el resto de estas especies, para ellos, creo que es la raza, los Ketopli, los que están más crippled, los que están mucho más dañados físicamente, ¿no? Parecería que sí, pero imagínate cuando eres un ser, no exactamente artificial, pero eres un ser de software. Ajá. Que muchas de las cosas que limitan a los seres biológicos no aplican para ti, pero en pos de mantener esa civilización te tienes que poner esa limitante también a ti mismo. Buen punto, o sea, en cualquiera de los sentidos se vuelve castrante, ¿no? O sea, a tu propia naturaleza, en el afán de convivir con estas otras especies. ¡Wow! Está fuerte, sí, ¿eh? De convivir. Está cañón. También lo bonito de este segundo número es que por fin vemos un momento más tranquilo con Joe y de las desventajas que tiene vivir en la ciudad que perdura. La vemos en su departamento ahí conviviendo con esta Sin. Con quien nos dice en su momento cuando llegó a la ciudad, pues se tiraron la onda, medio lo intentaron, pero pues no salió porque, ¿qué creen? Joe sí tiene emociones, Sin no las tiene. Así que pues, no terminó en más, pero siguen siendo amigas, ¿no? De menos. Sí. Y esta Sin, pues en la mejor por cierto, este asunto de, oye, pues si estoy en Roma, hago como los romanos, de si estoy en el mundo alienígena, me voy a tirar a los alienígenas, es muy Mass Effect. En todos los playthroughs que haces, tienes la opción de tirarte a los alienígenas. Que ustedes disculparán, si ustedes jugaron Mass Effect y se romancearon a los humanos, ok, es su bronca, está bien, qué bueno. Pero si no te tiras a los aliens, ¿para qué chingados juegas? Perdón, pero ¿cuál es el chiste? What's the fun in that, ¿no? Es, a los humanos, pues sí, ya los conozco, pero a ver, el mono este que vive en un mundo de mucha radiación y que tiene como placas de metal en el cuerpo que parecen como pájaros raros. Ándale, pues con estos, o con el hombre pez que, ¡ah, santo Dios, Tain! ¿Por qué te tienes que morir? En fin, ya ese es mi trauma aparte. Pues con ese también, que aparte se repachó en el pobre hombre y después se muere re feo, maldita sea. Si no, qué chiste, honesta, pero bueno, eso ya es muy aparte, ¿no? Que aquí está, yo pues como que fue por lo más parecido a algo humano, ¿no? Porque pues, digo, sí están raritos los Na, pero salvo por esas alas y todo eso, pues son lo más parecido a humanos, creo, ¿no? Sí, y lo mencionan, o sea, son similares a los mamíferos, así que técnicamente, o sea, si intercambiaste fluidos no te intoxicarías tan pronto, ¿no? O sea, ok. Sí, con un atrás, entonces, pues básicamente es como un sexto y algo así, ¿no? Sí. De hecho es un asunto en Mass Effect, que existen los alienígenas que tienen su ADN, es, ¿cómo le dicen? Tienen dextros que tienen otro compuesto que son tóxicos para los seres humanos y otras razas, y un doctor de hecho te da la recomendación, si vas a salir con este fulano, don't swallow. Ok. Oye, también lo peligroso también sería con un ketopli, porque ahí sí, de hecho hasta la misma Cindy dice, no, pues si andas con un ketopli, that's kinda weird and kinky and dangerous, ¿no? Sí, es de las cosas de N.K. Jameson. Nunca, de hecho, sí, en sus libros, o sea, en estos libros que tengo de Broken Earth, no exactamente hay algo parecido, pero pues son libros muy crudos, son muy, muy fuertes. No se toca el corazón con escenas de homicidios y escenas de sexo, etcétera, etcétera. Y hay unas partes donde sí es de, no te lo digo, pero te hago la implicación de que hay otras cosas aquí, and I'm kinky as fuck. Así que no me sorprende que N.K. Jemisin haya metido todo este asunto aquí de interespecies en Far Sector, pero bueno. Oye, ahora que mencionamos a los que ahora que mencionamos a los NAD, que son venenosos, son parecidos a mamíferos, pero tienen ponzoña, ¿no? Son como los ornitorrincos, pues. Es lo que pensé. Básicamente son ornitorrincos alienígenas. Sí, porque tienen alas y tienen cola, pero son mamíferos y son ponzoñosos, o sea, mendigo ornitorrinco, ¿no? Pero bueno. Yo que ella, con la mejor de las intenciones, pues, le quiere hacer un café a Joe, porque pues Joe extraña el café. Así claro. Que utiliza un compuesto de cafeína y le pone ahí unas raíces ahumadas para que les dé el sabor, pues, como de quemado. Y la pobre Joe así de, no, sí está re bueno. Ya cuando se voltea así, pues escupe el café y lo tira. Dice, guácala, esto sabe a popó de perro. Sabe, ¿no?, a patas, ¿no? Y ahí es donde tienen una interacción. O sea, ahí hablan acerca de la... es en esos momentos calmados donde aprovecha N.K. Jemisin para pues darte las diferencias y los elementos culturales de esta historia, de lo difícil que es pues ser la única persona que legalmente puede sentir emociones en este mundo cuando los demás no, de lo solitario que te puedes sentir, porque pues ella con la mejor de las intenciones también quiso acercarse a una de estas personas también para, no nada más como ejercicio antropológico de vamos a tirarnos a los aliens a ver qué onda, sino también pues para tener esa conexión con ellos, y no sé, incluso esa necesidad humana de no sentirse tan solo, pero no jaló porque no se puede, no puedes compartir emociones con alguien que no siente emociones. Qué duro. Holy fuck. Ay, bueno. Salud. Total que recibe por ahí una... Gracias. Sí, está. De repente necesito tomar más agüita, pero bueno. Recibe una llamada del concejal de los NA, de este Mart, y la invita ahí a su humilde departamento, que de hecho también me gusta mucho la descripción que N.K. Jemisin hace en su guión, donde le dice que a Jamal, hazme si puedes, por favor, es que el cuarto del concejal Mart se vea casi como un trono. O sea, para darte la idea de que, ok, si no hay, aparentemente no hay emociones, pero tengo que diseñar esto de tal manera que sea ostentoso, pero no hay emociones. Y está como en una cama que parece como un trono, pero también como un altar o algo así. Y básicamente la está esperando a esta Joe, pero en pose como de Zap Brannigan, ¿no? Exactamente lo que me recordó. La invita incluso a bailar con ella, como que comparte, hay un momento más romántico por iconoclástico que parezca. Joe dice, no, a ver, aguanta, o sea, eso, no, literalmente vine por evidencia, vine aquí por pues para a seguir con el caso. Sí, el concejal le da la información que necesitaba, que es información acerca de la víctima, o sea, de la primer víctima, de su familia, de etcétera, etcétera. Y a John se le hace patente algo de, este cuate está actuando muy diferente de como actuaba cuando estaba en el consejo. Y le cae el 20 de, ¡ay, se metió switch off este cuate! De hecho, el número termina con un extreme close-up a la cara de Mart, que se ve que está high as fuck. Para empezar, porque ahora sí está sonriendo de manera más... natural. Honesta, creepy. Sí. Creepy, pero natural. Y pasa... muy de novela noir, ¿no? Vas por por información con alguien en una posición de poder político y resulta que es un creep que está hasta las manitas de drogas y te está tirando la onda. Shit. Sí. Sí, honestamente, el último panel está creepy, pero también se me dio risa porque sí, de veras que lo dibujó con una cara de que está hasta las manitas, ¿eh? En el siguiente número, de hecho, vemos lo que pasa después de esa interacción tan incómoda. Yo obviamente decido no voy a tener nada contigo, ni lo esperes. Así, pero pues también para no darle el no tan feo, pues bueno, pues a ver, ¿qué tanto querías decirme, no? A través de que le quiere enseñar a jugar un juego parecido al ajedrez, pues vemos otras diferencias culturales que tienen por ahí. Y hablan mucho acerca de la importancia de tener wildcards, comodines, que pues es un concepto de los juegos de cartas aquí en la Tierra, pero que se traslada para muchos otros tipos de juegos. Son elementos del juego, piezas, a veces cartas, etcétera, que no sabes si te van a hacer, si te van a beneficiar o te van a perjudicar en el momento en el que tú las utilizas. Y es ese concepto del wildcard el que le da mucho sentido al cómic, porque es eso exactamente lo que es Joe aquí, en este mundo. Ella es una comodín. Cierto. Es muy, es muy distinta al resto de los ciudadanos de la ciudad que perdura, y no, y el consejo la trajo para que les ayudara a mantener la paz, pero en este punto de la historia ya no saben. Es lo que para lo que sirve esta escena. El consejero le está diciendo, hasta a través de una escena aparentemente creepy, etcétera, le está diciendo: sé que eres un comodín, sé que existe ese concepto para ti y para mí, y no sé qué voy a hacer contigo porque no sé si me vas a beneficiar o a perjudicar. Es una amenaza un poco velada. Está padre. De hecho, el cómo manejan la tensión, los encuadres y demás. Son escenas donde hay muchos close-ups. Hay muchas escenas más cerradas hacia al rostro de los personajes. Para darte también la sensación de que estás encerrado. Es una escena más cercana, íntima e incómoda. Es un recurso también gráfico muy padre. También algo ahí es que de repente hay una forma muy gráfica en que nos damos cuenta que el switch off, la droga esta, tiene un límite. O sea, no, hasta dónde o cuánto tiempo te va a durar para que sigas teniendo emociones. Y aquí, no sé, también me recuerda a un videojuego. O sea, no sé si necesariamente Mass Effect, pero el diseño gráfico que ponen para indicarte eso es como que una pildorita roja que llega a un tope, así como que ¡tum! Y se deshace. Quiere decir que entonces ya se acabó el efecto de la droga y otra vez vuelve a estar sin ninguna emoción, o sea, completamente lógico. Tan es así que la actitud del consejero cambia completamente. Ya no le llama a Joe, ya no es afectuoso. Le dice Lantern, le dice Linterna. O sea, ya rompe todo eso porque se le acabó literalmente el boost que le daba emociones. Y se ve muy gráfico, se ve muy de videojuego también. Sí, que bueno, esto de la pildorita roja es un asunto de Matrix. Ah, no, sí, pero el cómo se ve. O sea, el cómo se ve como si tuvieras un indicador ¿cómo decirlo? Como en Skyrim, ¿no? De que tienes algo que te indica que tienes un poder específico en ese momento y que se va a ir agotando. O sea, como que va bajando la barrita o de repente ya se acabó ese boost que tenías, ¿no? Ah, ok. Y sí, la píldora roja, sí, cierto. Muy Matrix, tienes razón. El número continúa, de hecho, con un... y nos presentan a un nuevo personaje. Joe no estaba... Para darle también más elementos al lector, para ir conociendo tanto a Joe como al mundo, le dan un asistente de la raza de los AT-AT. Pues evidentemente es un asistente virtual, es tu Siri, pues... Exactamente. Que ella le gusta, o entendemos que esta raza o este ser, como que digamos que no es que se alimente, pero como que lo suyo son los memes. Tan es así que su nombre completo es @ICanHasEarthStuff01. O sea, puedo tener cosas de la Tierra 01, ¿no? Esta Joe le pone el apodo de Itches, como comezón, o simplemente Canjas. ¿Qué dices? De cualquier forma sería raro. Y le gustan los memes de gatos, que en realidad no es que se alimente de ellos, es como que su moneda. Su moneda de cambio, ¿no? Algo así. Y es ella, y es Canjas quien le escribe sus fanfictions para que pues, tenga algo que entretenerse cuando no está en servicio. Y viene emocionada esta en que le da la nueva entrega del fanfiction y él le dice: ay, a ver, enséñame cómo vamos, ¿no? Sí, muchos nos podemos relacionar ahí con la pobre de Joe. Estamos igual. Cuando nos vimos la notificación de ¡holy shit! Ya actualizó, en fin. Y también le dice, esta Carlos le dice también... algo, que le mandaron un mail de su papá desde la Tierra. Dice, va a tardar en llegar porque pues el universo, bla, bla, bla. Y es algo que también diferente respecto a otros personajes, ¿no? O sea, ella misma lo dice, ¿no? Que normalmente veía los westerns o las películas de Kung Fu donde pues el sheriff no tiene familia, donde no tiene nadie quien dejó atrás. Y ella no es así. Ella sí tiene en la Tierra familia, tiene a un papá que la sigue escribiendo, que la quiere y todo. O sea, diferente al típico tropo del superhéroe que es el vago, ¿no? Y todavía más diferente porque pues ella recibe la noticia de que le va a llegar un correo corta la escena, se ve que se va a dormir y la pobrecita se hace bolita en las cobijas y hasta le sale una lágrima porque pues extraña a su papá. Sí, sí, sí. Se fue al lugar más lejano del universo, pues dejó a su familia, ¿no? Es algo que me gusta ver en los héroes, cuando tienen esos elementos más mundanos de tengo a mi familia, ya sea biológica o no, o sea, familia encontrada o cosas así, pero pues que tengan esas vulnerabilidades, está bonito, a mí me gusta. Al día siguiente, pues a Joe la llaman para atender un asunto urgente, porque le decían que en otra de las plataformas, ella vive en una plataforma que pues, ya en la calle me dice, no se aguantó, ¿no? Que sería algo así como el Manhattan de ese planeta, pues, uh-huh. Que es... Supongo que digo, ya no vive en Manhattan y por error es carísimo vivir ahí, pero pues es lo que más o menos conoce, de pues, como que ahí viven los ricos, ¿no? Pues más o menos donde vive Joe. Y lo llaman para atender un problema en otra de las plataformas de la ciudad que perdura. Y lo que se encuentra es una manifestación multitudinaria de miles y miles de personas. Que se puede salir de control. Y que ya se estaba saliendo de control. Los oficiales de paz, de hecho, le dicen, oye, pues aquí ya teníamos la orden de empezar a disparar, ¿no? De, ¿cómo creen que? A ver, aguanten, ok. Voy a resolver esto de manera pacífica, ustedes no disparan. Y ahí va la pobre de Joe a hablar con los manifestantes, se encuentra con literalmente dos frentes a punto de darse en la torre, los separa otra vez con el anillo, o sea, con los poderes del anillo. Y le dice a los manifestantes, a ver, ¿qué quieren? Como que es la pregunta más básica para una manifestación, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué se están manifestando? Se encuentra que los manifestantes, los miles y miles de personas que se estaban manifestando, lo estaban haciendo porque querían que se legalizara el switch off. Entonces, en esta sociedad que aparentemente estaba súper pachona, donde todos suprimían sus emociones y no había bronca, resulta que hay un sector creciente de la población que quiere volver a sentir emociones. Esto es un hervidero. Sí, porque ahora, gracias al switch off, varios ya conocieron lo que es tener emociones, lo que es sentir, y pues no quieren regresar ahora a ese... O sea, sí están de acuerdo que el status quo que tienen es porque está esa supresión, pero no se les hace natural, no se les hace que sea lo correcto, y literalmente se está volviendo un caldo de cultivo para un... civil unrest, pero enorme, ¿no? Y ahí vemos, o sea, en el momento en el que yo decía, okay, está bien, o sea, no les puedo decir que yo voy a atender sus demandas porque pues nada más soy la Green Lantern local, pero lo que sí tengo es una voz dentro del consejo, yo les escriban sus demandas y yo se los llevo, o sea, les garantizo que los van a escuchar. Pero chill todos. Lo malo y es que no pasó eso. También de la... Sí, bueno, y también vemos un poquito de la historia de vida de Joe. Vemos que en algún momento de la vida, por lo que entendemos, ingresó a la milicia y después a la policía y hubo una bronca y se terminó yendo, pero bueno. Ya estaba por conseguir de que las multitudes, pues, no exactamente se dispersaran, sino que pudieran seguir manifestándose en paz. Cuando recibe una llamada de los, entre comillas, oficiales de paz y encargados de cuidar la seguridad ahí, de que, oiga, señorita linterna, pues lléguele porque vamos a empezar a disparar. ¿Cómo que van a empezar a disparar, hijos de la retiznada? Y sí, los disque oficiales de paz empiezan a dispersar a la multitud para dispersarla. Y Joe, entonces, ahí es donde salen las palabrotas y se pone duro el asunto y ahora sí van a ver lo que es amar a Dios en tierra de Green Lanterns, pues. Y desata el poder del anillo, se ve, la última página de este cómic, se ve el poder del anillo así desatado, todo lo que da, con un detallito bien, bien padre. Es prácticamente un splash page, donde tenemos a esta Joe desatando el poder del anillo y golpeando gente con él, pero hay también una última viñeta donde vemos la cara de Joe enojada, dice, you have officially pissed me off, o sea, oficialmente me hicieron enojar. Y está enmarcada la viñeta, o sea, el Gotter es una viñeta hecha a base de líneas, de trazos duros, de trazos muy agresivos en color rojo. no sé si sea la intención, pero también recordemos que existen otras linternas de colores, ¿no? El linterna rojo que es Furia, entonces podría ser que a lo mejor el Jamal Campbell metió ese pequeño sutil detalle para los fans, ¿no? O sea, él metió el color rojo, que universalmente se reconoce con el enojo, pero pues aquí en el caso de los de la mitología de los linternas, pues el rojo es el anillo rojo de los Red Lanterns, ¿no? Sí, yo no, eso te iba a decir, yo creo que sea coincidencia, ¿eh? Pero quién sabe, si algún día tengo la oportunidad de hablar con Jamal Campbell, le preguntaré, oye, ¿qué onda con tu panel? Sí. El número 4, como lo habían prometido, empieza otra vez con una referencia de una película, en este caso, Día de la Independencia, con Will Smith, cuando abre una nave espacial y le pone unos cates ahí a un alienígena. Así empieza, muy bonito. Y vemos lo que pasa después con la manifestación. Joe utiliza su poder para poner un campo de fuerza y proteger a los manifestantes. Y hay unas interacciones muy padres. Hay una, a través del diálogo, pues conocemos la posición de Joe al respecto de mantener la paz. Y de hecho es algo que Neka Jemisin hace continuamente en sus libros y en su vida diaria. Hace la distinción entre paz como la paz activa y la que es diferente a simplemente la ausencia de conflicto. La ausencia de conflicto lo único que te dice es que las condiciones que están haciendo la vida insufrible de las personas siguen ahí, pero no se está haciendo nada por ni cambiar esas situaciones, ni atendiendo a ninguna demanda, y tampoco las personas están haciendo algo por manifestarse. En cambio, y la diferencia con la paz activa es que pues ahí hay un compromiso por cambiar las circunstancias que están oprimiendo a las personas y lograr una verdadera paz. Es más difícil, es más tardado, es más bronca, a nadie le gusta y en general está mal visto. Porque pero pareciera que no estás haciendo la paz, pero la estás buscando, es el goal al final, ¿no? Si tengan en consideración este concepto de paz activa contra ausencia de conflicto, cada vez que vean ustedes una manifestación en las noticias y digan, chin, otra vez estos cuates, a ver, racionalicemos un poquito. La idea es que nada más no haya conflicto o quieren paz. Interesante, carnal. Interesante, la verdad. Y para demostrar tu punto, Joe le dice a las fuerzas de paz, miren, les voy a poner un ejemplo. Ahorita como estamos, no hay paz. Ustedes disparándole a la gente, no hay paz. Levanta el brazo. Hay un momento que me encanta que voltea hacia donde hay una especie como de torretas, cañones que tienen los guardianes de paz de este lugar. Levanta el brazo hacia ellos, que es una escena magnífica, porque como que los ve de reojo, levanta el brazo derecho, el del anillo, hacia donde están esas torretas, y por primera vez en todo el Hijo cómic vemos a Joe utilizar el anillo de una forma ofensiva. Me encanta la forma en la que se ve el disparo, porque de veras te da a entender de, ok, esta es el arma más poderosa del universo. Basta un disparo sencillísimo, una de las cosas más básicas que puede hacer un anillo de los Linterna Verde, y estas mendigas torretas terminan hechas chatarra, ¿eh? Y se ve incluso la composición, o sea, el hecho de que ni siquiera voltea a ver directamente el blanco, o sea, lo hace de una forma hasta como pretenciosa de, miren, con qué facilidad lo hago. Y el layout en el que se ve incluso las líneas de movimiento, muy manga, honestamente, se ve fantástica la escena, ¿eh? Con esa demostración de fuerza, pues los guardianes parecen, ok, ya demostró su punto, señorita linterna, ok, le vamos a bajar, pero pues que también todos le lleguen a su casa. Okay, ella se encarga, ¿no? En el momento en el que ella se va volando, ya otra vez volando, ya con la volar y es fregona, llega otro de estos, o sea, hay una interacción entre los dos comandantes de esta guardia, y uno de ellos le dice que logró conseguir algo de información acerca de las capacidades que tiene el anillo y esta Green Lantern en particular. y empiezan a decirnos algunas cosas extrañas. Número uno es que, bueno, algo que ya sabíamos, ¿no? Uno de los capitanes dice, oye, dime por favor que eso es todo lo que puede hacer. Y le responden, no, ni cerca. El límite de ese mendigo anillo está muy, muy por encima de lo que acabamos de ver. Hay una bronca. Pero hay otras dos cositas. La mala noticia es que se recarga solito. No requiere una batería de poder, ¿no? Es algo que nunca antes habíamos visto. Un anillo que se puede autorrecargar. Eso sí, toma su dulce tiempo para recargarse, pero no necesita de una batería. Y número dos, es algo que también me llamó mucho la atención. Estas razas pues ya tenían algunos encuentros con otros linternas verdes y habían encontrado que, también habían tenido algunas lecturas, lo que encontraron es que este anillo en particular no es tan poderoso como el de otras linternas. Parece que tiene más limitantes, pero todavía no saben cuál es. Así que bueno, también a nivel de historia, tenemos algo muy, muy padre, muy básico al respecto de lo que podemos esperar. Sojourner Lane es una Green Lantern muy distinta desde el anillo. Hasta el diseño del anillo es diferente. Es un poco... No es el clásico anillo hecho bolita, ¿no? O sea, o redondo. Tiene unos motivos como más cuadraditos, ¿no? Sí, está mucho más estilizado. De que alguien que sí estudió diseño lo hizo. Sí. Ahora espero que salga un anillito de plástico con ese diseño para completar la colección, la verdad. Ay, ni le hagamos el cuento, nos encanta, pero bueno. Después de que nos dan esa explicación, Joe va volando por la ciudad bien pachona cuando ve que hay una versión muy barata de la batiseñal, pero para ella, ¿no? Hay unas personas que pintaron en una pancarta ahí el símbolo de los linternas y dice, oye, pues necesitamos acá hablar contigo. Se acerca con ellos y se encuentra con la sorpresa de que quien quiere hablar de la primera víctima. Y le dice, oye, pues sí, ¿qué crees? Yo organicé la manifestación. Y dice, oye, pues ¿por qué organizaste la manifestación? No, aparentemente porque alguien consumió el switch off. ¿Tu esposo murió? Dice, es que es al revés. Estamos tan entumidos, tan no sabemos qué son las emociones que no podemos controlarlas. Y en el momento en el que una persona empezó a sentirlas y sintió la necesidad de comerse a alguien más, pues le tocó a mi esposo. Le llaman Emotion Exploit. O sea, el compuesto este que suprime las emociones debe irse. Holy shit, o sea, también es muy curioso entonces que quien haya organizado toda esa protesta sea pues una de las personas que se vio muy afectadas al respecto por el switch off. O sea, no sé, me gustó ese detallito. Sí, y también me gustó el hecho de que, lejos de que esta persona dijera vamos a prohibir esa droga porque libera las emociones, es quitemos la razón por la que existe la droga. O sea, existe porque no nos dejan sentir emociones. Y eso a la larga nos está generando, y como lo comentaba el consejero de los Ketopli, que pues realmente su gente se siente sola porque... O sea, no pueden estar por ahí por la vida consumiendo gente porque debe ser algo consensuado y debe ser una onda más espiritual. Y no lo pueden hacer porque las mismas emociones no lo permiten hacerlo. Entonces, está bien, bien complicada esa dicotomía, ¿eh? Sí, el número termina cuando pues va a ver al consejo y se entera que quien dio la orden de disparar a los manifestantes pues había sido Mart. El consejero que le tiró la onda. Y pues sí les llama así de, oigan, a ver, babosos, pues no que estaban aquí para que... No que me trajeron para mantener la paz y no sé qué. Dice, lo que pasa es que... Pues más o menos nosotros ya nos la sabemos qué pasa con todo esto porque... Pues este tipo de manifestaciones no es la primera vez que pasa. De hecho van como 12 o 13. Y siempre funcionan igual. A ver, ¿cómo? Y siempre para resolver el problema, pues exterminamos a los manifestantes. Problema resuelto. Sí, eso también es muy Matrix, ¿no? Porque te acuerdas que en Matrix decían eso de que no era la primera vez que había una rebelión por parte de un humano, o sea, como Neo, y que habían subsecuentemente hubo versiones anteriores y que cada una pues buscan, se vuelve como un fallo necesario para que la Matrix siga operando. Aquí también siento que fue algo similar, como que saben que este tipo de reacciones ocurren y que la metodología para contenerlo es acabando con todo. Se me hizo muy similar en ese sentido, ¿eh? Sí, más, yo digo que también más o menos por ahí va el asunto. Pues obviamente Joe se queda de, pues, qué bonito que me trajeron aquí. Sí les da su speech de, a ver, si me trajeron aquí es porque quieren que algo nuevo suceda. Y si eso es lo que ustedes están pretendiendo, entonces no vamos a andar manteniendo gente. Los manda al carajo, se sale de la sala esta, de la torre esta del consejo, otra vez a una escena con lluvia en una ciudad donde no necesita llover, pero bueno. Y tiene un pequeño recuerdo, tiene un recuerdo de cuando le dieron el anillo, donde un guardián le da el anillo y le dice, lo que te voy a dar es un anillo, diferente al de todos los demás, y te voy a dar un año para que hagas la diferencia. Y es todo lo que sabemos de qué es lo que motivó en su momento a Joe para aceptar un puesto tan ingrato como ser un Green Lantern de un sector ajeno. Wow, es cierto, o sea, la verdad es que sí es un trabajo bien ingrato, ¿eh? Porque no estás completamente nada familiarizado con esas culturas y ahora es ve y arregla las cosas y te doy un año. Que me imagino, hasta el anillo tiene eso, ¿no? Un límite de un año de servicio, podríamos decir. Podría ser. Y de hecho yo creo que aquí vamos a dejar este review nada más en 4 números en lugar de 6. Para empezar, porque tengo entendido de que la historia, que en total van a ser 12 números, está dividida en 3 actos. Supongo que aquí es donde... yo me gusta suponer que aquí es donde termina el primero. Es un buen punto, porque sí, digamos que aquí, en este primer acto, si le podríamos decir de esa manera, ya conocimos a los personajes, conocimos a la ciudad, conocemos el conflicto y vemos hacia dónde nos está llevando el conflicto. Todavía no tenemos exactamente el meollo principal del asunto, que lo veríamos en los siguientes números. Y si es así, me parece muy correcto, porque serían 3 arcos de 4 números, son 3 actos tal cual. Sí, digo, tengo entendido que así se estructuró, y ahora que he leído en total 4 veces estos 6 números, como la tercera vez ya me caí el 20 de, ay, como que sí, justo en el momento en donde vemos a Joe aceptando un anillo de un guardián que no vemos, en circunstancias que no vemos, y el por qué lo acepta tampoco lo vemos, justamente cuando nos ponen un misterio mayor, acaba el primer acto, ¿es ok? Sí, va. Porque también ya conocemos ahora sí el conflicto no era un asesinato, el conflicto era lo que iba a provocar este asesinato, que era una revuelta social. Ok. Sí, como desde las primeras páginas del número 1, de esto no es un whodunit. O sea, todo apuntaba que la historia era el famosísimo whodunit de buscar al asesino y quién lo hizo. Un tropo muy común de las novelas negras, ¿no? No, la historia va completamente por otros derroteros. Qué interesante. Así que sí, de momento aquí vamos a dejar este review en el número 4 de Far Sector. Un cómic que por muchas razones está hecho de manera muy extraña, muy distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y qué bueno, sabe muy, muy fresco este cómic. Muy refrescante la idea desde el concepto original de sí estamos en el universo DC, sí existen los Linterna Verde, sí existe Jon Stewart, Guy Gardner, pero sí es una humana la que nos está contando la historia, pero es en un planeta, en una ciudad, en un sector del universo completamente desconocido, completamente alienígena para nosotros. Y creo que es de los cómics más, podríamos decir, experimentales que ha hecho DC Comics en tiempos recientes dentro de la capacidad que tienen de hacer cómics de superhéroes, ¿no? Sí, porque es jugar con sus monos de una manera en la que no están acostumbrados, ¿no? Con una escritora que pues, es novata en el cómic, pero que es toda una veterana consumada ya en la literatura, que sabe muy bien lo que quiere contar y cómo contarlo. Poniendo personajes nuevos, creando personajes nuevos, situaciones nuevas, elementos nuevos. O sea, todo. Lo único que tiene este cómic de familiar, pues es que hay una Linterna Verde. De ahí en fuera, todo lo demás nuevo. Razas nuevas, una sociedad nueva, un planeta entre comillas nuevo. Sí, una Linterna Verde, pero es una Linterna Verde nueva. en todos los sentidos, ¿no? Personaje nuevo que nosotros no conocíamos, que no existía, y que incluso es, pues es novata, es una, apenas acaba de ser una Green Lantern, un anillo completamente nuevo. Es, les digo, es, o sea, yo creo que desde ese, honestamente, dentro de su línea más superheroica, es yo creo que el cómic más refrescante de toda esa línea. Sí, la verdad yo le aplaudo mucho a DC Comics de que está haciendo eso, trayendo voces de otros medios, de la literatura, para jóvenes adultos, de la literatura más dura, por ejemplo, a aportar su visión como autores a su gran catálogo de personajes, de franquicias, y dejándolos que cuenten sus historias. Creo que eso se me hace muy, muy loable, muy interesante, muy refrescante 100%. Ya hablamos alguna vez de otro ejemplo, que fue Raven, de la autora Cami García, que ya trae la fama de escritora, pero de otro tipo de públicos. Ahora, por ejemplo, con N.K. Jameson, trayéndola también a esta a jugar con su gran catálogo de personajes. Creo que es algo que se está haciendo ya cada vez más frecuente, y qué bueno. Creo que era una revolución necesaria que necesitaba ya forzosamente el cómic de superhéroes, ¿no, carnal? Sí, no me atrevería a decir que todavía es una revolución, porque los casos todavía son muy aislados. Sí, la industria del cómic mainstream allá en Estados Unidos sigue siendo todavía muy insular. Muy cerrada todavía a atraer a más gente. Pero es un buen paso. Todavía no, sí, o sea, no creo que sea revolución, pero es un buen, por lo menos, paso. No, tampoco es el primero, pero sí es un buen siguiente paso para darle un poquito más de variedad a este asunto, de no estar consiguiendo las mismas historias con las mismas personas, con los mismos personajes a la mano. En el caso, por ejemplo, de Raven, no nada más fue el asunto de traer a Cami García, que tenía éxito pues en novelas de jóvenes adultos, etcétera, fue también traerte a Piccolo, a Gabriel Piccolo, que sí era ya un ilustrador consumado, pero que todavía no había hecho un cómic a ese nivel. Y sobre todo que pues era un artista consumado que no fue hecho en los rigores esclavistas de la industria, sino que se hizo famoso a través de su habilidad y su presencia en internet. Es también un distinto aquí a Jamal Campbell, que Jamal, pues sí, él ya había trabajado antes en cómic, ¿no? Sí, exacto. O sea, como dices, a lo mejor no es una revolución, creo que son grandes pasos. Tal vez el tiempo me dé la razón, tal vez no, pero me suena un poco a cuando Karen Berger empezó a traerse gente de Inglaterra, la famosa invasión británica, a aportar al cómic americano de superhéroes. Un Neil Gaiman, un Alan Moore, un Peter Milligan, Grant Morrison, etcétera. No digo que ya estemos en eso, pero me suena, me empieza a sonar un poquito aquella etapa, pero ahora con voces no necesariamente de otra nacionalidad, sino de otras formas de contar historia. Y creo que es algo muy refrescante, muy padre, y que a la larga yo creo que le va a dar mucha vida al género durante mucho tiempo más, carnal. Ojalá que sí sea. Así es, carnal. Pues la verdad fue un gustazo. A mí me gustó esta recomendación que nos diste desde que nos contaste en aquella ocasión de los Quickshots. Me gustó bastante. Creo que valió mucho la pena hacer un programa completo, y sin duda estaremos al pendiente de los siguientes dos actos de esta historia, que honestamente a mí me tiene fascinado. Hasta gráficamente el arte de Campbell, sus viñetas son de las que quieres encuadrar definitivamente. Pues no queda más que decir, carnal, que pues ese mundo tan lejano de Far Sector, pues es un mundo, literalmente, para nosotros y para mucha gente es un mundo nuevo, un mundo completamente nuevo. Hay que hacer el paralelo. La idea de Joe es que lo quiere mejorar porque está en llamas, más o menos aquí también, así que hay que sacar el extintor, chamacos. Vamos a hacer de este mundo menos feito, Bambi. Va que va. Y pues, carnal, lo que hay más que decir, que gracias. Totales. Y hasta la próxima.